FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es tarde en el día de hoy en esta radio recuperada, en la 90.1, haciendo un repaso de lo que fue la semana pasada, el motivo de que no saliéramos al aire, la cobertura del Encuentro Nacional Antirrepresivo en Santa Fe. Nosotros estuvimos presentes en ese espacio donde confluyen diferentes organizaciones que luchan contra la represión del Estado y pudimos hablar con diferentes militantes que tienen una realidad territorial muy similar a la que se vive aquí en Buenos Aires y que ataca al corazón de la poblada más pobre de las barriadas de cada territorio. Escuchamos a Federico, integrante del Centro Cultural El Birri, que habló con nosotros. Era el espacio que abrió las puertas para que se pudiera hacer este encuentro. Federico es militante del Encuentro Nacional Antirrepresivo, ya había participado en varias ocasiones. Lo que ocurre en Santa Fe es que no hay una organización antirrepresiva, sí se está empezando a generar una coordinadora antirrepresiva con diferentes expresiones partidarias y sociales en Santa Fe, pero Federico quiere integrar ELENA, un espacio que ya lleva varios tiempo articulando con otras organizaciones. Se sumaron diferentes expresiones del territorio de Santa Fe y nos cuenta la importancia que tenía para esa provincia generar el Encuentro Nacional Antirrepresivo. Esto nos decía Federico el sábado de la semana pasada. Para nosotros es muy importante, sobre todo por la coyuntura, digamos, represiva que se está viviendo desde hace un par de años, donde es claro, digamos, la política del Estado en aumentar, digamos, el número de policías y la política represiva con respecto a los barrios en general, ¿no es cierto?, y a la militarización del territorio, tanto de la ciudad como de la provincia. Y bueno, y también nos es muy benéfico, digámoslo así, en el proceso de organización que estamos atravesando muchos compañeros de varias organizaciones que trabajamos en el territorio, ¿no es cierto?, en el barrio, para afrontar esta situación represiva, digamos, a la cual hacíamos mención recién. Lo que señalaba Federico era lo que te remarcábamos al principio del programa, las dificultades en el territorio de organizarse contra la represión. Recordemos lo que sucede en Rosario, la situación que viven los jóvenes, que no es muy distinta a la que vas a escuchar en el resto del programa el día de hoy, porque hubo mucha información respecto a la represión del Estado. Vamos a estar escuchando lo que ocurrió el día jueves en Morón, movilización de Correpi por dos casos de gatillo fácil, lo que ocurrió en el día de ayer en Casasco, Festival Antirrepresivo. Seguimos escuchando a Federico, integrante del Centro Cultural El Birri de Santa Fe, espacio que abrió sus puertas para hacer este Encuentro Nacional Antirrepresivo. En realidad, digamos, es lo que sucede a nivel nacional, por eso nos remitimos a un Encuentro Nacional para como proceso de formación y de organización. La policía haciendo uso y abuso, digamos, de su estatus y de su fuerza, digamos, para contener, digamos, y reprimir a los pibes en primera instancia por su condición social, ¿no es cierto?, y a los trabajadores en segunda instancia, evitando que se organicen a través del miedo, ¿no?, generando miedo y generando divisiones dentro del territorio que claramente, digamos, están apuntadas a seguir manteniendo, digamos, el control de la, de lo que podemos llamar la burguesía, digamos, o de los sectores beneficiados dentro de este sistema capitalista, que sigan manteniendo, digamos, los beneficios, digamos, que les brinda a ciertos sectores de la sociedad esta situación que hoy se vive. Es difícil quebrar lo que se instala desde el sistema, desde los medios de comunicación, desde el propio discurso político hegemónico, que la seguridad son más policías en las calles. ¿Es difícil romper ese discurso? Sí, totalmente, que es muy complicado por una cuestión básica. El Estado, digamos, dominante burgués, es el que tiene el aparato y es el que tiene los medios, digamos, para confundir, digamos, a la gente y plantear, digamos, ante la necesidad material, ¿no es cierto?, que tienen las personas y los compañeros de los barrios en sobrevivir, ¿no es cierto?, de poder llevar una vida digna adelante, el hecho de evitar, ¿no es cierto?, de que puedan buscar una alternativa laboral, ¿no es cierto?, y de construcción material en sus vidas, digamos, a la policía, digamos, a evitar que puedan generar organizaciones que le permitan, digamos, destruir o combatir, digamos, ese discurso hegemónico que plantea el Estado, ¿no? Ahí escuchábamos a Federico, que hablaba con nosotros y explicaba la situación que se vive en Santa Fe, cómo romper esta lógica que instala el Estado, de la violencia institucional, de más policías en las calles, que eso significa seguridad. Quien trabaja esa lógica cuando habló con nosotros es Guillermo. Guillermo es integrante de la Coordinadora por los Derechos y la Justicia de Monte Caseros. Nos habla de su experiencia desde Corrientes, describe el escenario represivo de esa provincia de esta manera. Y concretamente venimos a participar invitados aquí a este ENA por una situación de las más extremas que hemos estado atendiendo, digamos, ocupándonos, que es el secuestro, la tortura y el asesinato a manos de la policía de Sebastián Largueri, un joven de 23 años, que además que el régimen no le podía dar contención sanitaria porque él tenía un problema psiquiátrico y el Estado no ofrece, no solamente en la ciudad, sino en toda la provincia, un lugar de contención, de calidad y con, digamos, con la terapia que Nino necesitaba, uh-huh. Bueno, lo termina asesinando, digamos, ¿no? Bueno, nosotros creemos que la policía en una provincia como la de Corrientes, que justamente ocupa el sexto ranking en lo que son los registros de la Correpi en asesinatos por parte de la policía, no es un hecho casual, digamos, ¿no? Una provincia rica que está empobrecida por la casta de políticos que se han venido sucediendo desde hace 60 años, con una provincia semifeudal, donde la policía actúa de esta manera contra los pobres, ¿no? Sí, Nino sintetiza muchas de las cosas que escuchamos hablar de la mano dura, del gatillo fácil, de la criminalización de la pobreza, de la criminalización de la protesta, de la práctica y la metodología de la policía como institución amedrentadora y disciplinadora y de control social. Bueno, lo de Nino representa un poco eso, ¿no? Para nosotros es muy importante, es un primer paso que estamos dando, que estamos conociendo, nos parece muy importante coordinar con cosas concretas, con otras organizaciones, con otras provincias de otros lugares del país, porque, digamos, lo que sucedió en Monte Caseros es un hecho que no es casual, ni particular, ni doméstico, forma parte de toda una metodología y una práctica que tiene la policía dentro del régimen burgués, ¿no? Ahí escuchábamos a Guillermo contándonos la situación que se vive en Corrientes. Manuel, desde el Frente Antirrepresivo de Mar del Plata, no relata algo muy distinto a Guillermo, pero apuntala la importancia de que se genere participación por parte de los vecinos de Mar del Plata para luchar contra la represión del Estado y entender que no es un policía, es decir, no es la policía mala, sino que hay una política detrás para generar esta instancia en las barriadas, pero también en cada manifestación de los trabajadores por sus derechos. Así se instala la represión del Estado, y así lo comenta Manuel cuando hablaba el día sábado con nosotros en Santa Fe, la cobertura que realizábamos del Encuentro Nacional Antirrepresivo. Para nosotros es muy importante la articulación a nivel nacional con organizaciones que vienen trabajando, digamos, las mismas cuestiones que tienen que ver con la represión, con el gatillo fácil, con las cuestiones de trata, que lamentablemente, bueno, por cuestiones no de definición política, sino que no todas la trabajamos, pero es muy importante esta coordinación porque podemos llegar a nivel nacional con actividades comunes, con estar en la calle denunciando, digamos, la política represiva como política de Estado. Y es un encuentro al que nosotros lo vemos como prioridad, el tema de abonar en la construcción, en el crecimiento, en el desarrollo integral, y de poder llegar a más organizaciones que sabemos que lo trabajan desde lo cotidiano que lo viven, desde lo gremial, las cuestiones de medio ambiente. Así que nada, muy contento porque de encuentro a encuentro vamos reforzando cuestiones internas y cuestiones que tienen que ver más con esto que mencionaba, con el desarrollo y con el crecimiento del encuentro. ¿La Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil sirvió para visibilizar que la represión es política de Estado? Sí, inclusive sirvió muchísimo a los familiares el tema de la herramienta de la organización a la hora de, digamos, de denunciar, de confrontar al Estado. Para nosotros eso fue muy importante, nos dio muchísimo aire, no solamente al frente, sino, digamos, a los familiares, que muchas veces, digamos, la lucha en algunos momentos se acota por ahí lo que son las cuestiones legales. Y la verdad que estaba muy contento, era una mezcla extraña de por un lado el dolor de la pérdida de los familiares y por otro lado la alegría de no estar solo y saber que es el lugar de la organización, ¿no? Donde ahí ponemos nuestra fuerza, y creo que en eso se avanzó. Ahí escuchábamos a Manuel diciendo la importancia de organizarse, la importancia de sentir que en muchos puntos del país se está diciendo la represión es política de Estado. El 6 de octubre, aquí en Moreno, la policía local va a entrar en funciones, es decir, 467 aspirantes iniciales habían firmado su ingreso a esta policía local y van a llegar a esta antesala del servicio 430 futuros policías. Este número está supeditado a la evaluación psíquica física que realizará estos días el Ministerio de Seguridad y, de acuerdo a las fuentes oficiales consultadas por mis compañeros de esta radio y de Desalambrar, es probable que en el último tamiz reduzca el número de 430 efectivos. Durante los 6 meses de preparación, la provincia de Buenos Aires pagó a cada aspirante la suma mensual de 4.000 pesos. Los que lleguen a prestar el servicio de 8 horas por día durante 6 días a la semana estarán en condiciones de percibir la cifra de 12.500 pesos mensuales. Es decir, se sigue instalando la idea de que es un trabajo, es una salida laboral, lo plantea el propio Estado. Desde esta lógica, Manuel nos habla, porque no es algo que no suceda en Mar del Plata, no suceda en Córdoba, que no suceda en Santa Fe, así lo relata Manuel del Frente Antirrepresivo de Mar del Plata. ¿Cuesta llegar con la consigna de organizarse y luchar cuando el Estado propone, por ejemplo, la lógica de la violencia institucional? Cuesta, es un trabajo que hay que hacer, lo que tiene que ver con la propaganda, si se quiere la palabra. Pero creo que la práctica muchas veces es lo que determina que esto que estábamos hablando recién, digamos, de que no es la salida, de que por ahí los familiares nos dicen, yo antes veía de que, bueno, la policía mató a un delincuente, un chorro menos, qué sé yo, y cuando empiezan a vivir en carne propia de que por X circunstancia la policía asesina sin medir absolutamente nada a un pibe. De ese lado concreto, de la evidencia concreta, hay un clic. Nosotros también en los trabajos en la escuela, trabajando el quehacer, si te detienen, ahí también vamos haciendo un laburo. Pero otra de las cosas que nosotros vemos, que como Mar del Plata es una de las ciudades con mayor nivel de desocupación, aparece como oferta el tema de la incorporación a las fuerzas policiales. Entonces ese es el otro trabajo. Claro, que instalan la idea de que el policía es un trabajador. Eso por un lado, y después como, como salida laboral. Nosotros decimos, bueno, que no es salida laboral porque tiene que ver con atacar cada vez más al pueblo, a los trabajadores, y que la salida es que nos organicemos para pelear por lo que nos corresponde, ¿no? Ahí escuchábamos la cobertura de lo que sucedió el día sábado. Nos estamos poniendo al día. De esta manera nosotros comenzamos Nunca es Tarde. Lo que escuchabas, si sintonizaste recién la radio, es el testimonio de Manuel del Frente Antirrepresivo de Mar del Plata, integrante de este espacio Encuentro Nacional Antirrepresivo, que se juntó en Santa Fe para dar nuevamente una reunión y seguir coordinando políticas a nivel nacional con las diferentes expresiones territoriales de todo el país. De esta manera, nosotros le damos el puntapié inicial a Nunca es Tarde en esta radio recuperada, la 90.1, tu radio de acción. Cuando podés estar dolido, y creo que no hay nada más que hacer para sanar. Cuando parece que no cesarán los ruidos, respiro, respiro. Cuando las ganas se despiden sin amigos, y nos quedamos solos presa del miedo y la desesperación. Cuando parece que ya todo está perdido, respiro, respiro. Cuando el poder está malentendido y el que hace uso de sus formas no aprendió la del amor, cuando el volcán en erupción esté tomándose todos los caminos, respiro. Cuando me busco en el espejo y no me encuentro. Y viendo tantas caras, tantos cuerpos que no se miran ni se alcanzan.

sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Con todo el equipo de la 90.1, con Bernardo Tosi y quien les habla, Fernando Choi, iniciamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Escuchábamos la cobertura del Encuentro Nacional Antirrepresivo y ahora vamos a escuchar la palabra de Sonia Olmo, de la revista Atiza y Carbón, que nos va a contar sobre lo que significó participar por parte de esta revista hecha aquí en Moreno, en Comicópolis 2015. Antes te digo que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. También vamos a estar escuchando, como bien te iniciaba diciendo en el programa del día de hoy, la cobertura de la movilización de Correpi el día jueves en Morón. También estaremos escuchando la palabra de Gabriela Mancilla, mamá de Luana, porque se presentó en el Instituto Ricardo Rojas el día martes el libro Yo Nena, Yo Princesa. Vamos a estar escuchando la palabra de Gabriela Mancilla, que habló con nosotros. También estaremos escuchando presentación del libro Huellas del Futuro, del PRT, que se presentó en el día de ayer en el Churqui. Vamos a estar escuchando parte de esa cobertura. Y en el día de ayer también se hizo un festival antirrepresivo en Casasco y estaremos escuchando la palabra de Karina, una de las vecinas de Casasco, que habló con nosotros contándonos la importancia de hacer ese evento en ese barrio en este momento. Bueno, de esta manera nosotros iniciamos Nunca es Tarde, ahora escuchando la palabra de Sonia Olmos, de la revista Atiza y Carbón, presentación en Comicópolis, el lugar de la historieta. Por lo menos este año no hay muchos espacios para que la historieta se exprese. Había revistas de Córdoba, que luego no traje ninguna para mostrarle a Tosi, pero después voy a tratar de mostrarle, porque muestra de algún modo las perspectivas de los jóvenes que tienen sobre la historieta y sobre la realidad que viven constantemente. Interesante propuesta. Culiao se llamaba la revista, así que recordé mucho a muchos amigos aquí de esta radio. Y estaremos escuchando ahora la palabra sin más, palabras mías, de Sonia Olmo, de revista Atiza y Carbón, hablando con nosotros de esta manera. Sonia, venimos de un fin de semana de Comicópolis, con la fuerte presencia de mucha gente, pero también la presencia de una propuesta como es Atiza y Carbón. Así es, ahí estuvimos en Comicópolis 4 días, geniales, intensos, inolvidables, irrepetibles. Así que muy feliz por haber podido ir con nuestra publicación al podio de la historieta, digamos, ¿no? Con toda nuestra humildad logramos entrar en ese espacio que para nosotros fue fundamental, importantísimo, digamos. ¿Qué deja esta experiencia de Comicópolis, estos días de participar en un espacio donde hay otras propuestas gráficas, pero también donde, de algún modo, la vedette de esas jornadas es la historieta? Y para nosotros, nos dejó... Para nosotros fue fundamental, o sea, nosotros venimos remando, lo usted sabe, con esto hace muchos años, humildemente, con mucho sacrificio, y haber podido llegar ahí, digamos, en medio de grandes publicaciones, digamos, y grandes editoriales, para nosotros fue todo un logro y un gran reconocimiento, y nos deja una gran satisfacción, ¿no? Una satisfacción, la satisfacción por el reconocimiento. Realmente nos han dado una muy cálida recepción, una cálida bienvenida, nos recibieron, o sea, los verdaderos amigos se acercaron a compartir con nosotros el espacio, ¿no? Ahí vos ves cuáles son los verdaderos amigos, no los que se aceptan a compartir con vos el espacio, y realmente fue una gran satisfacción, ¿no? Fue una gran satisfacción realmente haber podido estar ahí. La gran satisfacción fue también que mucha gente se acercó a vernos, gente que no nos conocía, o sea, haber podido compartir con toda esa gente a la que teníamos que contarle la historia a cada uno, ¿no? De lo que hacíamos, de dónde veníamos, gente de distintas partes del país, ¿no? Venían a ver, y realmente gustó nuestra propuesta. Muchos pibes venían a dibujar, porque nuestra propuesta era que dibujaran en el stand, ¿no? O sea, que tratamos de demostrar que Atiza y Carbón quiere crear un espacio de participación, y creo que lo demostramos ahí, porque no era que nosotros queríamos mostrar que sabíamos dibujar bien, sino que dábamos un espacio para que todos pudieran expresarse, y eso quedó demostrado, creo, ese día. Así que realmente muy muy feliz. Mucha gente, o sea, veían como una publicación distinta Atiza y Carbón, ¿no? Era algo distinto realmente en el medio de las otras publicaciones. Y creo que, bueno, eso me llena de felicidad realmente. Ahí escuchábamos a Sonia Olmo hablando con nosotros y explicando la importancia de participar de este espacio, donde muchas revistas pudieron tener su lugar, su stand. No muchas, porque casi ahora, en la actualidad, la historieta se está publicando en libro. Entonces, un poco se complica encontrar muchas revistas. Pero Atice Carbón era una de las experiencias que rompía un poco este eje y la instalaba en su lugar histórico, que es la revista. Seguimos escuchando a Sonia Olmo, que siguió hablando con nosotros, y en este caso apuntala la importancia de esta experiencia gráfica que se hace aquí en Moreno y que es de historietas y sobre historietas. Desde ya, o sea, yo creo que quedó bien claro. O sea, que es más, la pregunta que nos hacían, en los que venían a preguntarnos, las notas que nos hicieron, era por qué defendíamos la historieta nacional, ¿no? Si había una lucha contra los monopolios y que invadían nuestra cultura, digamos, ¿no? ¿Por qué defendíamos nuestra historieta? ¿No? Era un poco la pregunta que nos hacíamos y ahí estuvimos haciendo pata ancha en ese sentido, ¿no? Defendiendo la historieta, nuestra identidad, nuestra manera de expresarnos, nuestra forma de comunicarnos, porque de eso tiene que ver, ¿no? ¿Por qué defendemos la historieta nacional? Porque tiene que ver con nuestra historia, con nuestro origen. Y creo que todo eso quedó bien claro, ¿no? Que defendíamos a los grandes, nada menos que arrancamos con Salinas y con Brescia. Y bueno, eso realmente mucha gente los conocía y venían a buscar las publicaciones por eso, ¿no? Y bueno, sorprendidos mucho porque no solo tenían historieta las revistas. Eso también gustó mucho. Muchos hasta de los organizadores de Tecnópolis también se quedaron sorprendidos por eso, de Comicópolis digo, que también había notas donde contábamos la historia, donde había reportajes a los grandes. Eso también gustó mucho. O sea, una publicación distinta a las otras era, realmente era distinta. Y bueno, yo creo que gustó la propuesta. Era un lugar interesante, donde la historieta fue la vedette. Hubo como una especie de lucha, así al estilo boxeo, con los diferentes dibujantes que tenían su tablero de un lado y del otro, y donde la gente que participaba de este evento podía elegir el personaje a dibujar. Entonces nos encontrábamos Ariel Olivetti dibujando a Leopoldo de los X-Men y Diego Greco, artista gráfico más cercano al dibujo infantil, trabajó para revistas Genios y para otras propuestas, competían, ¿no? Entonces te encontrabas con estos personajes, por ejemplo, la gente pedía un Hijitos comiendo un pancho, o de repente Wolverine bailando tango, cosas así. Y era bastante interesante porque tenían que inventar en el momento, con tablero en mano, y se generaba un lindo espacio. Luego teníamos al creador de Mouse, que estaba firmando libros y dando una charla. Era un evento internacional, entonces también se encontraba José Muñoz, este artista que ha dibujado en la década del 70 muchas historietas policiales, también ha hecho la biografía de Gardel. Todo eso ahí, en ese espacio donde también se discutía sobre la historia de la historieta, estuvieron los hermanos Lixis hablando de la Escuela Panamericana, este espacio donde generó muchos artistas. Incluso el propio Muñoz en esa charla reconoció haber sido un producto de esa escuela y que gracias a esa escuela está viviendo de la historieta, laburando de la historieta. Bueno, se intentó recuperar un poco esa historia. Lejos está de la mejor época de la historieta argentina, pero se apuntaló en este evento 2015 esa esencia. Hay que ser sinceros. Muchos se acercaban porque pasaban por ahí, por ese evento que es Tecnópolis. Otros se acercaban más por un acercamiento al cómics yankee o al manga japonés. Y otros iban descubriendo de a poco ese mundo que es la historieta argentina y latinoamericana. Escuchamos la palabra Sonia Olmo, se viene el número 3. Primer número fue por Alberto Breccia, luego José Luis Salinas. Ahora se viene la historieta gauchesca y de este modo lo explica Sonia Olmo. Y se viene la número 3. Se viene la número 3. Es más, nos hemos encontrado ahí con gente que no conocíamos. Fue muy lindo, porque se dio todo en este encuentro, en esta jornada. encontramos con próximos colaboradores que nos, o sea, que nos encontraron ahí, se enteraron que éramos nosotros donde iban a colaborar el próximo número, ¿no? Gente con la que nos contactó Carlos Yerba, por ejemplo. Matoldo nos vino y dice, ah, son ustedes donde yo iba a mandar la publicación, ¿no? Así que bien, contenta. Y se viene Atice Carbón 3 y ahora con más ímpetu y más gana que nunca, porque vemos que realmente la propuesta gustó y que hay mucha gente que está esperando la próxima, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a Sonia Olmo de la revista Atice Carbón, donde nos contó su participación de esta revista, digamos, de Atice Carbón en Comicópolis 2015. Y también la promesa en vivo de traerle la revista Culiao a Bernardo Tosi. Sé que se abren muchas interpretaciones de la palabra, ¿no? Muchas interpretaciones. No, no le quiero decir nada a usted, Tosi. Yo recordaba a un amigo que esa palabra está todo el tiempo, cada vez que charlamos. Un amigo aquí de la casa y que por muchos años me incorporó algunos términos cordobeses. Y justo cuando vi esa revista me acordé de él. No porque sea lo que dice el título, sino porque todo el tiempo lo dice, que es culiao. De esta manera nosotros le dábamos cobertura a lo que pasó en Comicópolis 2015 con la participación de Atice y Carbón en un stand de este espacio. Continuamos en Nunca es Tarde, diciéndote que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás, ya está en el aire girando mi moneda, y que sea altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo mi sonrisa como bandera, y que sea lo que sea, lo que tenga que ser. Que sea lo que sea.

sobre frases hechas. Nunca es tarde para entender lo que pasa. Yo creo que voy a ser genia. No, no, ojalá. Si fuera una genia haría desaparecer a algunos, como hacen los genios. No. Soy mortal. Y estoy orgullosa de ser mortal. Jamás voy a poder hacer ni quiero hacer desaparecer a nadie. Ya hubo demasiados desaparecedores. Qué lindo es estar con amigos, ahí está Willy haciéndonos mates, se trajo afiches, Bernardo Tosi está al pie del cañón, quienes habla también está al pie del cañón aquí en esta radio recuperada. Vamos a estar escuchando lo que dejó ayer la presentación de un libro en el Churqui, Huellas del Futuro. Vamos a hablar, o a escuchar mejor dicho, la palabra de Joaquín Sosa, de PRT, que menciona la importancia de presentar este libro llamado Las Huellas del Futuro. En el día de ayer, cuando le consultábamos a Joaquín Sosa cómo presentarlo, como el PRT, me dijo, el verdadero PRT. Yo no voy a entrar en esa estupidez de lo verdadero, lo auténtico. Lo vamos a presentar como quiere Joaquín Sosa, que lo presentemos como PRT. Y habló con nosotros en el día de ayer y nos contó la importancia de presentar este libro, Huellas del Futuro, ayer en el Churqui. De esta manera habló con nosotros Joaquín Sosa. Para nosotros es sumamente importante que este libro esté en la calle. Ha costado mucho esfuerzo de todos los compañeros. Es el producto de un trabajo colectivo, de la síntesis colectiva de las ideas revolucionarias de nuestro partido, desde el 2001 hasta el presente y en función del futuro. Es coronación de la continuidad al mismo tiempo de los orígenes de la historia de nuestro partido, y este año es el 50 aniversario de la creación del PRT y el número 1000 de nuestro periódico El Combatiente. Así que desde el punto de vista del pensamiento presente hacia adelante y desde el punto de vista desde la historia hacia adelante, representa un logro, digámoslo así, muy importante para nosotros. Ahí escuchábamos a Joaquín Sosa diciendo la importancia de presentar este libro, Huellas del Futuro, PRT, aquí en el Churqui, aquí en Moreno. Sigue hablando con nosotros y menciona que también es importante recuperar la historia del PRT, que muchas veces se la asocia solamente a su arista guerrillera y no a todo su esplendor, que significó una propuesta verdadera para los trabajadores en toda su dimensión. Bueno, de esto habla Joaquín Sosa con pregunta incorporada. Escuchamos. ¿Crees que en la actualidad se entiende lo que fue la historia del PRT? Porque a veces se lo asocia solamente a la instancia guerrillera y se olvida todo lo que significaba el PRT. Nosotros, la historia del PRT ha sido muy deformada. El PRT estuvo vinculado desde sus orígenes a la clase obrera, a los movimientos de masas populares. Estuvo en los ingenios azucareros, participó en el cordobazo, participó en el rosariazo, en el villazo, en todas estas expresiones de lucha de la clase obrera, el PRT, que estaba en el movimiento estudiantil. Ahora, el enemigo interesado en diezmar, primero, destruir todo, no solo todo vestigio de una organización revolucionaria seria, sino la experiencia y la impronta que pone el PRT en la Argentina, que es el problema del poder, lo liga a únicamente la lucha guerrillera, en función de tildar todo aquello como si fuera una expresión aventurera de un grupo de muchachos subversivos, digámoslo así. Vos señalabas en la charla que una de las cosas es que no se está discutiendo la disputa del poder, como que eso se ha perdido un poco de eje por parte de las organizaciones sociales y políticas. Nosotros no responsabilizamos a las organizaciones sociales del problema, de la discusión del problema del poder. No tiene por qué las organizaciones sociales tener una estrategia de poder. Lo que sí que las organizaciones revolucionarias, genuinamente revolucionarias, que aspiran al socialismo, sí tienen que tener un planteo de poder y volcar ese planteo, vincular ese planteo a la lucha que las organizaciones sociales de la lucha, de la clase obrera, vienen desarrollando. Nosotros entendemos que la lucha por el poder es lo único que va a resolver la situación de inhumanidad que transmite el capitalismo y que se expresa en las condiciones de vida cada vez empeoradas que se sufren, ¿no? Estamos escuchando a Joaquín Sosa del PRT en la presentación del libro PRT, las huellas del futuro, que se hizo ayer en el Centro Cultural El Churqui, aquí en Moreno. Se habló del PRT en la actualidad, se habló de la lucha de clases en la jornada de ayer, que no hay que partir desde la derrota. Ese fue un poco el análisis que se hacía, porque muchos de los presentes hablaban de lo que había significado la dictadura militar para de algún modo silenciar estas expresiones como la del PRT. Se habló del corazón del capitalismo, que son los métodos de producción. Se habló de la ausencia de un problema político y subjetivo que unifique, es decir, la unidad en la práctica, que es un problema práctico, porque no se puede llegar a la idea de la ejecución en lo concreto, sino que se queda en la superficie del problema. De todo esto se habló. Le consultamos a Joaquín Sosa cómo llevar en la actualidad una experiencia como el PRT, si se puede llevar en la actualidad una experiencia como el PRT. Y esto nos respondió. ¿Estamos lejos de reproducir una experiencia como el PRT en estos tiempos? Como las experiencias en la década 70. Exacto. La historia ha cambiado. En aquel momento estábamos en una situación de transformación del Estado burgués, del capitalismo de Estado, al capitalismo monopolista de Estado. La dictadura instaló el poder de los monopolios en el Estado, barrió con todas las fracciones de la burguesía nacional, y lo que ha instalado ahora es la oligarquía altamente concentrada, dominando al Estado, integrada a la globalización mundial. Por ende, si ha cambiado todo esta configuración de la superestructura, también ha cambiado las reglas del juego en política. Lo que no quiere decir que la revolución a la que nosotros aspiramos vaya a ser conquistarse por medios pacíficos. La violencia existe y va a existir habiendo lucha de clases y habiendo todas las la destrucción del ser humano que existe hoy, ¿no? la violencia va a existir, es la partera de la historia incluso. No se puede lograr tomar el poder y cambiar y barrer con el capitalismo sin medios violentos. Ahora, el planteo que nosotros hacemos respecto de eso es que la revolución es obra de los pueblos. Entonces, las formas revolucionarias que el pueblo va adquiriendo para avanzar a la revolución son las insurrecciones. La insurrección revolucionaria de los trabajadores y de las masas populares es lo que va a tomar el poder. La insurrección está asociada al poder local, a la acción independiente de los trabajadores, a la acción independiente de las barriadas populares. Esas son formas insurreccionales de acción y también son violencia. ¿Por qué? Porque atacan decididamente toda esta institucionalidad del Estado burgués. Por ende, si estas son las premisas, la conquista del poder es violenta. Y la burguesía no va a ceder en el poder si no se lo saca violentamente. Bueno, ahí escuchábamos a Joaquín Sosa hablando con nosotros y explicando que la disputa de poder no está en discusión, por lo menos desde las organizaciones territoriales y políticas en la actualidad, y que para llegar al poder inevitablemente va a ser con métodos violentos por la situación de lucha de clases que históricamente nos atraviesa, y además en el sistema en el que estamos atravesados, que es el sistema capitalista. Bueno, ya escuchábamos la cobertura de la presentación del libro PRT, Las huellas del futuro, en el Centro Cultural El Churqui de Moreno. En instantes estaremos escuchando las canciones de Ariel Firmapaz, este cantautor. Me gustan las palabras de estos afiches que aparecen aquí. Alguna vez me pusieron también la palabra cantautor. Es jornada político-cultural, domingo 4 de octubre, 14 horas. Va a estar El Cabra de las manos de Filippi, Marcos Pelaltay, Poco y Nada, A Pesadilla del rap, Congo Shop, Araca, Ariel Firmapaz, que hoy estará visitándonos aquí en los estudios de la 90.1. Todo esto en el festival bajo la consigna del Che sigue naciendo y es revolución. Va a haber proyecciones, expositores, feria de productos autogestionados, muestras plásticas, una radio abierta y mesas de contrainformación y más. Te puedes acercar con la familia en el Centro Cultural del Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur, y ahí estaremos en esta jornada político-cultural. Después de Nunca Tarde nos vamos, porque es el mismo domingo 4 de octubre a las 14 horas, ahí estaremos presentes. Nosotros le damos continuidad a Nunca es Tarde en esta radio recuperada de la siguiente manera. Yo creo que cada vez que se abre un espacio de participación popular, cada vez que la gente se convierte en protagonista de su historia, no en el testigo de su propia desgracia, sino en protagonista de su historia, bueno, pues se están abriendo cauces para que la democracia pueda realmente ser democracia, que la palabra significa poder del pueblo, ¿no? Y que, bueno, en nuestros días la verdad es que la pobre está muy castigada. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde, aquí en esta radio recuperada. Me está acompañando Guillermo Díaz, más conocido como Willy, de la Confluencia Político Social 29 de Mayo, a quien paso a saludar inmediatamente. ¿Qué tal? Buenos días para todos. El hombre vino con los afiches porque está difundiendo las actividades que se vienen en el marco del mes guevarista y lo sentamos aquí en la mesa. Así, ¿de qué voy a hablar? Y de las actividades que se vienen realizando, en este caso en el Centro Cultural El Cañón, domingo 4 de octubre, una actividad que ya nos vienen acostumbrando todos los años ustedes con estas jornadas político-cultural y en este caso específicamente dirigida a la experiencia del Che Guevara. Sí, así exactamente. El domingo 4 de octubre vamos a llevar a cabo la jornada político-cultural en el Centro Social y Cultural El Cañón, en Monsegur 260. Como bien decías vos, ¿no? En esta semana guevarista iniciamos, digamos, con esta actividad y luego el día 8 de octubre, al cumplirse 48 años del asesinato de Ernesto Che Guevara, vamos a hacer un acto en el obelisco a las 17 horas. La importancia de hacer estas jornadas es que le da apertura al cañón, Willy, pero también empezar a pensar en las figuras, por ejemplo, como el Che Guevara. ¿Cuesta instalar estos espacios? Y cuesta mucho, ¿no? Digamos, hay jóvenes que realmente no lo conocen al Che Guevara. Esto ha costado mucho, no tanto, digamos, para nuestra generación, ¿no? Lo que fue, como en mi caso, digamos, ¿no? Ya conocía la trayectoria del Che Guevara y después más, digamos, en el movimiento desocupados o en el movimiento piquetero, ¿no? Después trayendo nuevamente la figura del Che Guevara y no solamente eso, sino también de las gloriosas generaciones de los 60 y 70 de acá de la Argentina, como el PRT-ERP y Montoneros y otras organizaciones revolucionarias. Y cuesta sacarlo de la remera porque el sistema lo ha instalado en la remera, es decir, como bien decía, muchos no saben quién es el Guevara. ¿Y llevarlo a la práctica? Y cuesta, pero hay muchas formas. Hay muchas formas para llevar a la práctica las enseñanzas que dejó el Che en la vida cotidiana, ¿no? En la organización social, en las barriadas, ¿no? Luchar contra la desigualdad, contra el hambre, contra la pobreza, ¿no? Como él decía, ¿no? Contra cualquier injusticia en cualquier parte del mundo, ¿no? Y muchas de las consignas que bueno, que él nos ha dejado, esos legados, siguen vigentes, ¿no? Sí, están vigentes y también aparecen estas formas de construir. La semana anteriores hablábamos respecto a abrir el espacio del Centro Cultural El Cañón con los talleres que se están ofreciendo a la barriada. Y me decías en aquel momento esto que estás de algún modo reproduciendo también con la figura del Che Guevara, que cuesta la participación. ¿Por qué crees que cuesta? Y cuesta, quizás este sistema no fue acomodando de esta forma, digamos. Pero bueno, hay que buscarle la vuelta a todo esto, como nosotros lo venimos haciendo en las barriadas, con las copas de leche, con los apoyos escolares, con los docentes que nos ayudan, con la juventud, empezar a incluir más a la juventud. En otros años quizás llevamos a cabo actos del Che Guevara, actos, digamos, políticos. Esto también es un acto político el que vamos a llevar a cabo, pero es más música, más para atraer a la juventud. Y bueno, y aquel que no conoce la historia, enseñarle la historia y decirle que el Che sigue naciendo y es revolución. Y entender también que la figura del Che, así como se la reivindica desde la honestidad y en la práctica, hay muchos que la reivindican solamente desde una bandera. Incluso el propio peronismo lo ha apropiado, de algún modo. Sí, es para nosotros es vergonzoso, ¿no? Que tomen las banderas de Ernesto Che Guevara, que él daba una lucha antiimperialista, y bueno, y estos gobiernos sabemos bien claro que son proimperialistas. Además, es una contradicción muy grande. Claro, una fuerte contradicción. Yo recuerdo las años atrás, hace muchos años atrás, incluso podemos hablar de casi una década atrás, porque era cuando comenzaba a hacer periodismo, recuerdo las actividades que se iban realizando sobre el Che Guevara, muchas de ellas en la Plaza San Martín. Así es, exactamente. Y bueno, muchas veces desde la CPS 29 de mayo éramos factor de unidad y en estas actividades, ¿no? Recuerdo el Partido Obrero, la CCC, el Galpón de allá de Elías y otros compañeros más, el MST, muchas organizaciones, digamos, que nos juntábamos, Barrios de Pie, la CTD Aníbal Verón, muchas organizaciones que nos juntábamos para reivindicar al Che Guevara, digamos. Lamentablemente esto se fue perdiendo. Bueno, este Estado, este gobierno de kirchnerismo fue muy inteligente, como hacíamos mención a la trayectoria del movimiento piquetero, de haber cooptado a muchas de las organizaciones políticas y sociales y de derechos humanos, y a otras aniquilándola, digamos, en todo sentido, ¿no? Sacándole los recursos o de otras formas, ¿no? Haciéndolos desaparecer de la calle o con consignaciones y con muchos traidores, ¿no? Que se vendieron y que hoy están del otro lado. Sí, evidentemente ha cambiado el escenario. Sí, así es, ha cambiado mucho el escenario, pero bueno, seguimos el ejemplo y el legado que nos ha dejado el Che Guevara, que es el legado de la unidad de los pueblos que luchan. En este trabajo que están llevando adelante con Confluencia Política Social, ¿qué aprendizaje te dejó como militante? Y te deja, digo, porque es constantemente el aprendizaje. Y mucho, mucho, mucho. Ha cambiado mucho desde antes de haber formado la Confluencia Político-Social 29 de mayo, desde mis inicios, digamos, los trabajos sociales, en el movimiento piquetero, muchos aprendizajes. El tema de la solidaridad, de los compañeros, de esa hermandad, de que ver, ¿no?, que cuando más jodido estás, el que te va a ayudar es el pobre. En esos momentos más difíciles, el que te ayuda es el pobre. Es el pobre el que está igual que vos. Y quizás que el más cheto, el que está bien, el que quizás te podría dar una mano, no. Al contrario, te cierra las puertas. Hay que remarcar que Confluencia Política Social 29 de mayo siempre ha mantenido una postura respecto a la democracia representativa, entendiendo que apuestan más a la democracia participativa, ustedes. Sí, exactamente, ¿no? Y con estos métodos que nos dejó, ¿no?, todo el movimiento piquetero y demás. Lo señalo, Willy, porque a veces desde las estructuras del poder hegemónico, siempre que te quieren correr, bueno, participa de las elecciones, ¿no? Es como el mensaje que siempre se instala. Sí. Sí, con respecto a eso, no, lo que te quería decir es que sí, siempre como que fuimos muy democráticos, uh-huh, ¿no? Con toda la estructura, digamos, de los movimientos sociales, ¿no? De los estatutos, los códigos disciplinarios, las asambleas, ¿no? Y de esta forma darle participación a todos los vecinos, las mesas de delegados, coordinadores, etcétera, ¿no? Y después con lo electoral, y bueno, ¿qué te puedo decir? Durante muchos años vinimos, digamos, no boicoteando porque es algo mayor, pero uh-huh, sí denunciando, digamos, el fraude, el circo electoral, y diciendo que no votábamos, anulábamos. Pero bueno, las cosas van cambiando, ahora vemos que el pueblo quiere votar, vemos algunas propuestas quizás como las del FIP, que bueno, nos parece bien, que van avanzando, que igual de hecho tenemos muchas diferencias, pero bueno, hay que ir zanjando eso y bueno, y quizás más adelante también podamos llegar a hacer alguna propuesta electoral, digamos, desde la organización. Bueno, sorprende un poco esto, pero está bien porque es parte del proceso de crecimiento, digamos. Y de evaluar la coyuntura. Exactamente, es eso, de evaluar la coyuntura, ¿no? El pueblo no era como en otros años, digamos, el voto bronca y demás, tenía más peso, digamos. Ahora el pueblo quiere votar por uno o por otro. Pero claramente le decimos que ninguno, por ejemplo, de estos tres que se están postulando, Macri, Massa y Scioli, van a ser la respuesta para los trabajadores y el pueblo en general, sino que van a venir un más ajuste, más represión, más hambre, más pobreza, más violencia, más injusticia. Se notó esto de que la gente quería votar porque el mismo día de las elecciones de las primarias, con la tormenta que había, mucha presencia en las escuelas. Y sí, hubo mucha presencia en las escuelas, pero también el sistema te va llevando a eso, digamos. Uy, una multa, uy esto, uy no, tengo que ir. No cobro el plan. Uy, no cobro el plan, qué cagada, viste, tengo que ir a votar, sí o sí tengo que ir a votar. Pero bueno, después lo que hacemos dentro del cuarto oscuro, eso depende de cada uno de nosotros, digamos. Entonces se viene esta jornada, domingo 4 de octubre, hoy también hay actividad, hoy hay un festival en el Cañón. Sí. Lo invitamos a la gente, se puede acercar a Monsegur 260. Exactamente, creo que es música hardcore. Hay otros compañeros que están llevando a cabo este evento, que creo que será a partir de las 5 o 6 de la tarde, más o menos. Buena propuesta entonces para ir un domingo. Muy bueno. Pero también el domingo 4 de octubre, más allá de la música, en este caso hardcore, va a haber una jornada político-cultural. Exactamente, donde también va a haber proyecciones, expositores. Claro. Feria de productos autogestionados, así que bueno, agregándole un poco más de cultura, ¿no?, a todo esto, así es. Estará el Cabra de las manos de Filippi siempre acompañando este espacio. Va a estar Marcos Pelaltay, que estuvo aquí en esta radio recuperada cantando. Marcos Pelaltay, un viejo cantautor de aquí de Moreno. Utilizo la palabra que Juan Ruedi siempre pone los afiches, cantautor. Le gusta poner esa palabra, está muy bien. A Pesadilla Rap. Y también nuestro compañero Congo Shock, Poco y Nada, Araca, Ariel, que va a estar aquí, Firma Paz, que estará presentándose en la 90.1 en el día de hoy. Juan, todos ellos estarán aquí en esta jornada político-cultural, domingo 4 de octubre. Así es, Fernando. ¿Usted va a estar ahí? Sí, sí, me lo imagino. Por supuesto que voy a estar ahí. Y nosotros también, después de hacer Nunca es Tarde, estaremos yendo y quizás para dar también una mano ahí en el evento. Bueno, ya muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juli. Tiene que seguir poniendo los afiches ahora. Y sí, ahora continúo con la pegatina. Bueno, ahí pasaba Guillermo Díaz, más conocido como Willy. El hombre está militando un domingo, mirá. Ahí, meta pegar afiches. Iba a decir metabala, como dijo Abelardo ayer, pero no, iba a quedar mal. Metafiche. Ahí pegando Guillermo Díaz. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, y a toda la audiencia. Damos continuidad al programa el día de hoy de la siguiente manera. Se habla de un viejo, de un niño, ahora sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre o no. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea.

políticos y sociales que acompañaron esta propuesta, como la 29 de Mayo, como Hijos Zona Oeste, como el Partido Obrero de Merlo, que se hicieron presentes en los tribunales de Morón para denunciar que la policía mata y que jueces y fiscales protegen a los asesinos, gritando basta de gatillo fácil. Escuchamos la palabra de María, mamá de Mauro Rodríguez, que le habló a la gente de esta manera, señalando la importancia de organizarse, la importancia de estar presente en Morón. Buenos días, yo, como ya saben, soy la mamá de Walter Mauro Miguel Rodríguez, fusilado en libertad, Merlo, por el policía federal Edgardo Matías Fría, el 7 de agosto del año pasado. Bueno, y hoy pudimos entrar a cámara para pedir que investiguen por qué lo mataron a Mauro, porque investigan solamente el robo y no por qué lo mataron. Y no me aceptan como damnificada. Bueno, y eso es lo que hizo el abogado, pedir que me acepten como damnificada, y dentro de un mes y día vamos a tener noticias. Bueno, por eso, porque a Mauro no lo tenían que matar como ellos lo mataron, como ya dije otras veces, como un perro a mi hijo. Mauro era un pibe bueno, a pesar de que tenía sus problemas con las adicciones, y no se merecía que lo maten así. Tenía que estar internado por las adicciones o preso porque se equivocó, pero no muerto. Bueno, y gracias a todos ustedes que siempre están acompañando, a mi familia, a la gente de Correpi, a los compas de la 29 y a todos los padres de los otros chicos fusilados también por la policía. Les agradezco porque están acá con nosotros. Bueno, la importancia de escuchar a María así es muy importante, porque así como lo dice Nicanor Bogado, padre militante de Correpi, no solamente se lucha contra la represión, sino contra la depresión. Y María, vaya que ha luchado contra la depresión que le generó la pérdida de su hijo Mauro Rodríguez, de 23 años. Quien también tomó la palabra y le habló a la gente presente fue Emilia, mamá de Pablo Alcorta, este joven de 17 años. Habló en la misma sintonía de María, de estar en las calles, de fortalecer la denuncia colectiva y generar escraches, porque a veces nos quedamos quietos cuando hay que generar movimiento, cuando hay que gritar la bronca y no guardarla hacia adentro. Bueno, escuchamos a Emilia. Yo soy la mamá de Pablo Alcorta, fusilado el 13 de mayo, el 18 de mayo del 2013, por Diego Ariel Tolaban, en el peaje Vergara y Usares. Tolaba decidió pegarle un tiro en la cabeza a Pablo. Él fue juez y verdugo de Pablo. Por eso yo hoy estoy acá con los compañeros de Correpi, con el compañero Ismael, pidiendo de que se investigue, de que se sepa la verdad, porque no dieron oportunidad en la Fiscalía número 6, a cargo de la doctora Bonini, y el Juzgado de Garantía 3, a cargo del doctor Robles, de darme la oportunidad de yo saber qué pasó con Pablo. Por eso estamos acá, pidiendo nada más la verdad y justicia, que se investigue y que Tolaba, que fue el que le disparó a Pablo, causándole la ceguera en el instante, y después de 7 meses de haber estado internado, sufriendo y agonizando, mi hijo murió por culpa de él. Y la justicia es la que amparó esto, porque si no, hoy Tolaba tendría que estar preso. Por eso estamos acá pidiendo que se investigue, pidiendo justicia no solamente por Pablo, sino por todos los chicos, porque acá hay un montón de padres que están pidiendo lo mismo. que se investigue, que la justicia no, que no quede, que, o sea, el Estado, este Estado represor es el que le brinda impunidad, porque si no fuera así, ¿cómo hacen? Bueno, ahí estábamos escuchando las palabras de las dos mamás después de esta audiencia, que fueron acompañadas por los abogados de Correpi, por Ismael Jalil y María del Carmen Verdú. María del Carmen Verdú, quien también tomó la palabra, habló, remarcó que una de las primeras movilizaciones, sin tener todavía el nombre de Correpi, fue justamente en el Tribunal de Morón, hizo un poco de historia y también apuntaló la importancia de estar en las calles esa mañana. Recordemos que en un distrito progresista como es Morón, con la figura de Sabatella, donde hay afiches con la importancia que genera el gobierno municipal de poner más policías en las calles, ahí no hay diferencia con ninguna otra expresión política partidaria. Era muy importante gritar "la policía mata". Y ahí escuchamos a Emilia y ahora la vamos a escuchar a María del Carmen Verdú, abogada y militante de Correpi, que le hablaba a la gente de la siguiente manera. Porque la represión no es un problema de hoy, de ayer, ni de hace 5 minutos, sino que es la marca en el orillo de un sistema que necesita de la injusticia, que necesita de la impunidad para poder garantizar la explotación. Hoy cuando Nicanor empezaba a hablar, no sé si se dieron cuenta algunos, que pasó acá por el medio un señor que se hizo así todo chiquitito como para que no lo vieran, canoso, traje muy elegante, gris. Es el doctor Nieva Goodgate, es el jefe de todos los fiscales de Morón. Y no le tocó peor regalo hoy que pasar por el medio de la movilización de Correpi cuando llegó al tribunal, desesperado porque no lo reconociéramos, calculo. Él fue el fiscal en el primero de los juicios de Durán. Ya era fiscal de cámara cuando estuvimos con Micaela en el tercero, en la tercera prisión perpetua. ¿Ustedes se creen que alguna vez movió media taba para buscar a los dos prófugos que nos quedan en esa causa? No, lo que hace es pasar así cuando nos ve, porque sabe perfectamente de qué lado del mostrador está él y de qué lado nosotros. Por eso esto que percibió la compañera y nos contaba recién, del juez teniendo que cabecear diciendo "es verdad lo que me están diciendo". No nos equivoquemos, no quiere decir que el chabón sea buen tipo. Quiere decir que le pasamos por encima con la aplanadora de la militancia. No, bien, que lo ganamos para nuestra causa, porque ese tipo siempre va a estar del otro lado, sí, y nosotros siempre vamos a estar de este lado. Quizá, yo siempre digo, quisiéramos ser muchísimos más, haber llegado a cubrir toda la intersección, haber cortado el tránsito, tener centenares, tener miles. Lo que vale son los que estamos, y lo que vale es lo que también dijo el compañero Nicanor al principio. Gracias a los que vinieron, pero gracias también a los que, aunque no pudieron venir hoy, están todos los días de su vida en la brecha peleando contra la represión. Sabemos que estos horarios de tribunales nos complican el poder asistir, sabemos que no todos los compañeros pueden rajar del laburo, conseguir quien les cuide el pibe, o no hacer la changa que les permite morfar ese mediodía. Entonces, lo que tenemos que hacer es redoblar el esfuerzo cada uno de nosotros, saber que la justicia, como decía una de las compañeras que habló hace un rato, la tenemos si estamos en la calle presionando, por más escritos bonitos que hagamos, que igual los hacemos bonitos, pero también hacemos lo que destacaba Emilia recién. Ninguno de nosotros, cuando habla en una sala de audiencias, habla basado en el derecho, en las leyes, en la jurisprudencia, más allá de que usemos cualquiera de esas cosas como herramienta, que es lo que son para nosotros. Nada más que una herramienta, que si sirve la usa y si no buscamos alguna de la otra mitad de la biblioteca que nos sirva. Cuando nosotros entramos a una sala de audiencia, venimos a decir: acá está la organización y la lucha, acá está la conciencia de clase de los que sabemos que un policía no es un trabajador, sino un represor, y que mientras vivamos en un Estado dividido en clases, con ricos y pobres, vamos a tener la obligación ética de organizarnos contra la represión. Fuerza, compañeros, un aplauso para María, para Nina, para todos los que estamos aquí. ¡Y para la represión, organización y lucha! Recordemos que esta movilización fue por Pablo Alcorta, de 17 años, y Mauro Rodríguez, de 23 años, víctimas de gatillo fácil, y se movilizó desde la estación de Morón a los tribunales de Morón. Vamos a escuchar la entrevista que le realizábamos a Emilia, mamá de Pablo Alcorta, de 17 años, habló con nosotros luego de la audiencia y esto nos decía. Estoy bien, vino mi familia, mis compañeros de Correpi, de otras organizaciones, mucha gente que se organiza en esta lucha contra la represión. Nada, esperando que la cámara esta escuche el pedido que hicimos con Ismael y hagan lugar a la investigación para que se sepa la verdad y que se haga justicia, nada más y nada menos. ¿Concretamente el pedido cuál fue? El pedido fue que no, porque la Fiscalía 6 y el juez de garantías 3 pidieron la absolución del policía, diciendo que fue en legítima defensa, que él accionó porque se defendió de supuestamente las balas que nunca existieron de Pablo y que Pablo no tenía ningún arma. Contanos cuándo sucedió lo de Pablo, para la gente que no está informado. Lo de Pablo sucedió el 18 de mayo del 2013 en el acceso oeste de la bajada del peaje Vergara a Usares. ¿Y el policía que lo asesinó? El policía se llama Diego Ariel Tola, de la Policía de Buenos Aires 2, que actualmente sigue en actividad. Tengan cuidado los que viven por Bécar y por Tablada, porque está de consigna en la comisaría de Tablada. Recordemos que sucedió el hecho en la fecha que vos decías, pero Pablo muere después. Pablo muere 7 meses después, en consecuencia del tiro que le dio en la cabeza, y nada más. ¿Qué significa para ustedes como familia estar aquí, acompañados con muchas organizaciones, y seguir organizados y luchando pese a esta justicia que tiene su manto de impunidad hacia la policía? Y para mí es muy importante estar organizada en Correpi, porque es de la única forma que uno puede llegar a conseguir justicia y conciencia de la gente, que sepan que porque más que los chicos roben, no tienen por qué matarlos. En esa misma línea de pensamiento habló María, mamá de Mauro, muy emocionada, por cierto. Recordemos que el dolor de la pérdida de un familiar, de un ser querido, genera mucha angustia y luego entra la transición de la conciencia y de entender que hay que seguir, hay que luchar. Así lo hizo María y habló con nosotros de la siguiente manera. Para mí es un día muy importante porque al fin, después de un año y 2 meses, pudimos estar en el juzgado para que nos atiendan y ahí nos acepten los reclamos. Por eso es un día importante y espero que haya servido el esfuerzo y la participación de toda la gente y los abogados, Ismael y Carmen y bueno, y los otros compañeros que ayudaron para que esto sea posible, porque si no, solo no podemos. Y esperamos. Contanos cuándo sucedió lo de Mauro. Mauro lo fusilaron el día 7 de agosto en Merlo, un policía federal que se llama Edgardo Matías Fría, que está libre. Ese día pasó, lamentablemente mi hijo estaba tomado, estaba creo que drogado y dicen que le robó una moto y por eso lo fusiló, por eso lo mató, en vez de detenerlo, llevarlo detenido y que pague por su error de otra forma, estando detenido, no muerto. Mauro era un pibe joven, pobre, que hacía changas, que trabajaba de lo que venga. Él, a su familia, después lo puede contar ella, como era Mauro, era responsable para mí. Y un buen hijo, a pesar de todo lo que digan, mi hijo era un buen pibe que no se merecía que lo mate. ¿Pensás que te va a escuchar la justicia? ¿Te va a escuchar a vos, a Emilia, a todos tantos compañeros que están aquí también? Sí, nos tienen que escuchar y se tiene que saber la verdad. Es la obligación de ellos de por lo menos hacer eso por nuestros hijos, que nos den una respuesta favorable. Es lo único que nos queda. Ya nuestros hijos no van a volver más. Bueno, ya escuchábamos a María la importancia de lo que remarcaba. Lo que hizo lo tenía que pagar en la justicia. Una persona no tenía que tomar la decisión como la tomó este policía. Y de ahí parte el dolor. Reconocer la situación en toda su magnitud, con todo lo que genera de dolor como madre, así lo ha señalado en muchas ocasiones María, pero también entender que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona. Y por eso se hizo presente la organización en las calles, en Morón, gritando basta de gatillo fácil, basta de represión. Y ahí escuchábamos la cobertura de lo que sucedió el jueves 24 en el distrito de Morón. Le damos continuidad al programa del día de hoy, Nunca es Tarde, diciendo que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Los oyentes nos piden música arriba. La música es música y a veces nos acompaña en los mensajes de las letras. Para nosotros eso es arriba, pero es verdad, a veces los domingos necesita un poquito más de empuje. Vamos a tener en cuenta esos mensajes, por cierto. Pero por lo pronto vamos con lo que tenemos planificado, porque después también estará con nosotros Ariel Firmapaz, que estará con su guitarra tocando su música, y seguramente ahí levantaremos un poco la caldera aquí en esta radio recuperada. Mientras tanto, nosotros le damos continuidad al programa del día de hoy de esta manera. Desilusión, ha florecido la maldad de su ambición, pariendo su ansiedad, insiste en rebelarse, sufriendo al ignorar, donde se esconde la verdad, en cada falla habrás pecado, un pedacito de we'll be right back.

Lo bueno de no saber inglés. Porque si supiera inglés, ya estoy yendo del otro lado y le digo a Bernardo Tosi, esa canción no sale. Pero me lo explicaba igual el compañero. Tiene esos rasgos. Pero las canciones de los 60 y 70 tenían esos rasgos. Si uno ve, por ejemplo, la película Fiebre de Sábado por la Noche, ahí uno puede ver no solamente el lado musical, sino el lado social de la década del 70, ¿no? Donde no todo era tan color de rosa, para poner un color lindo. Igual ahora vamos a hablar de los colores, pero para poner un color a esa década, viste que muchos te dicen, en esa época estaba bien. Bueno, si uno ve Fiebre de Sábado por la Noche, puede entender que esa generación no es muy distinta a la generación del 80, del 90, del 2000 y del 2010. Digamos, es heavy, más por lo que marcaba socialmente. Las drogas, la violación de una persona, digamos, es cruda esa película. Y hablando de crudezas, hay que enfrentarse a la crueldad del día a día y a esto que es la represión cultural. Hablábamos de los colores. Bueno, Gabriela Mancilla, mamá de Luana, se atrevió a quebrar esas lógicas. Y tuvo que quebrar primero su propia mirada social que tenía para luego entender a su hija. A ese nene que decía sentirse mujer, sentirse nena. Y tuvo que atravesar la falta de herramientas de profesionales, la falta de herramientas de las instituciones que no comprendían lo que explicaba Gabriela. Y que se acercaba la idea de que solamente era un problema de orientación sexual. Incluso una de las profesionales le decía, quédate tranquila que va a tardar mucho para que se haga gay. Bueno, iba atravesado desde el lado de la orientación sexual, que es parte de la identidad, pero es un poco más complejo. Porque lo que estaba diciendo Lola no era que le gustaban los nenes, sino que se sentía nena. Y Gabriela apuntalaba la importancia de estar hablando y presentando este libro en el Instituto de Formación Docente Ricardo Rojas, donde se presentó Yo Nena, Yo Princesa, entendiendo todas las dificultades que ella atravesó en el jardín infantes y en la escuela primaria. Sobre esto nos habló Gabriela Mancilla y nos dijo lo siguiente. Y es fundamental, me parece que es lo que hablábamos recién de, en lugar de reeducar a los docentes, empezarlos a educar desde la formación, darles la información que quizás muchos no tienen. O sea, no es que uno puede decir, lo hizo porque discriminó, porque no la escuchó, no, quizás no lo saben, quizás este tema no está incluido en las materias que están estudiando, no están estudiando el género, no tienen ni siquiera noción de cómo se debe tratar a un niño o a una niña que manifiesta una disconformidad con su género o una decisión diferente a la de los otros niños. Es como darles la posibilidad a estos niños y a estas niñas, que estos docentes escuchen, de un trato más digno, de poner, tener en la escuela un lugar donde puedan estudiar libremente, donde el agobio, el acoso ya no exista. O sea, a la mayoría de las personas trans no han terminado el colegio. Les ha sido insostenible mantenerse. Que la maestra o el maestro acompañe ese proceso, porque una cosa es que Luana entre a la escuela como Luana y otra cosa es que haya una transición de un niño o de una niña de un género al otro dentro de la escuela. Alborota todo, o sea, se llenan todos de miedo. ¿Qué va a pasar con este nene que ahora es una nena y con esta nena que ahora es un nene? No pasa nada, no pasa nada. Y el niño espera del adulto. Y es lo que decíamos recién, la explicación. ¿Dónde aprende uno la mayoría de las cosas? Dentro de la escuela, ¿entendés? Entonces quizás no la educación, pero sí la instrucción dentro de la escuela es fundamental. Es fundamental, decía, hablar en un espacio de esas características. Y fue sincera Gabriela cuando le habló a la gente presente de las dificultades que a ella se le presentó en una institución como el Jardín Infantes y la escuela primaria, donde después de obtener su DNI, Luana, la maestra seguía preguntando por lo que representaba su nombre de varón. Y se le decía, ya la nombró, y seguía preguntando, que le sobraba la nubecita, ¿viste que en la escuela te dan la nubecita con el nombre? Bueno, es un poco más dificultoso cuando se presentan esas características del día a día. Pero lo que contaba Gabriela es que a veces se siente sola en este caminar, en este pasito de hormiga de ir llevando la presentación de este libro a los espacios, que debería ser política de Estado, y esto todavía no sucede, para que personas como Luana no se sientan tan solas. Bueno, sobre esto nos habló Gabriela Mancilla. Recordemos que muchas veces ella ha señalado que es muy importante presentar este libro en diferentes lugares, delante de mucha gente, para que ninguna otra niña, niño, sufra lo que sufrió Luana, y que a veces ella siente que no alcanza, que no ha llegado a todos, y desespera saber que aún hay gente que no entiende, nos decía. Pero hace 6 años nadie la escuchaba, era la loca que disfrazaba a su hijo de nena, y la señalaban y juzgaban, sin reparar el daño que causaban en su familia. Hoy no se cansa de firmar ese libro. Cuando habló con nosotros, había mucha gente que quería consultarle sobre las dudas que le generaba después de escuchar a Gabriela. Ella se tomaba su tiempo, hablaba con cada persona, habló con nosotros y nos dijo lo siguiente. La falencia no la tiene la ley es muy clara. Claro. La falencia la tienen las personas que aplican la ley, porque no solo hay que tener la ley, sino que saberla aplicar. Claro. Hay que interpretar la ley. Más allá de lo que vos pienses, lo que vos opines de la persona, vos tenés que cumplir. La ley no tiene falencias, ¿sí? Lo que la falencia está en las personas, como en los niños. Los niños no tienen ni capacidad para discriminar, ni tienen ningún problema con los niños en sí, sino que aprenden a través del adulto. Entonces las falencias las tienen las personas adultas porque dejan entrever en cada cosa que hacen sus propios prejuicios, sus propios miedos, su propia sexualidad, qué es lo que deciden y no por el otro. Y me parece que eso es lo que se tiene que terminar. La escuela tiene que ser, si ya que se llenan la boca diciendo que la escuela es el segundo hogar, que realmente sea un hogar donde acobije con amor a los niños y a las niñas, no solo de la boca para afuera. Se entiende como las leyes, no solamente porque está escrita, no, hacerla cumplir. Falta la predisposición de la gente. Y la mayoría es por falta de información. Vos imagínate que todos los chicos que estaban acá, no sé cuántos eran un montón. Ninguno de ellos va a tener mañana una situación así de discriminación. ¿Por qué? Porque se los informó antes. Ese capacitar, nada más. Hay que capacitar, cierto. Hay que empezar a capacitarnos también, a formarnos con todas las dificultades culturales que se nos presenta. Seguimos hablando con Gabriela, una sala repleta. Cuando hacíamos el móvil para recorte informativo, se nos hacía dificultoso movernos en la sala del Instituto Ricardo Rojas porque estaba llena y porque la gente quería escuchar, y no me quería escuchar a mí saliendo al aire y hablando con Rubén Bustamante, sino que quería escuchar la charla que se iba a producir en el Rojas, y ahí estuvimos, escuchamos un fragmento de lo que pasaba en el lugar, y luego Gabriela hablaba con nosotros, y en este caso puntual, sobre la participación del Estado. Así como la ley, según Gabriela, no tiene falencias, sino las que lo aplican, y la interpretación de la misma, evidentemente sí tiene falencias, porque uno leyendo el libro de Gabriela puede comprender las dificultades que se le fue presentando a ella misma, que tuvo que apelar a acciones que en el marco de una ley no debería apelar una persona. Tuvo que luchar por sus derechos, más allá de la letra escrita, que a veces es letra muerta, en este caso particular de la ley de identidad. Seguimos escuchando a Gabriela, que nos decía lo siguiente. ¿Se hace difícil llegar con esta experiencia? Y sí, yo lo que espero es que esto, que por ejemplo, que estoy realmente agotada con esto de llevar el libro, porque tendría que ser del Estado que ponga este libro en las bibliotecas de las escuelas, por ejemplo. ¿Cómo llego? Yo soy una sola, eso puse, y ellos son tantos, y yo no voy a llegar, me voy a morir y no voy a llegar a que todo, cada ciudadano de este país sepa cómo se debe respetar a un niño o una niña transexual o a una persona transexual adulta. Alguien me tiene que ayudar. Esto es una manera de que todos ellos me ayuden, ¿entendés? Todos los que estuvieron acá hoy lo duplican y lo triplican. Esa es la manera, y agota. Agota, es difícil, lloré anoche antes de la charla, lloro durante la charla, me voy llorando seguramente, porque te remueve, te emociona, no estoy contando una historia ficticia, no inventé una novela, la historia de mi hija, y a mí me duele, y lo que no puedo cambiar me da impotencia, ¿entendés? Y no me quedo, porque si me quedo en mi casa las cosas no cambian, si yo hoy me quedo en mi casa, toda esta gente no sabe de la historia, entonces ni así me canse, me agote, llore, me seco las lágrimas y sigo. Porque mi hija lo vale, y todas las personas lo valen. En el día de hoy también va a haber una charla de debate sobre infancias trans. Va a estar Gabriela Mancilla, que es la mamá de Luana y autora de Yo Nena, Yo Princesa, que es el diario íntimo de Gabriela, que bajo recomendación de Alfredo Grande, quien llevó adelante a través de un equipo de profesionales el seguimiento de este caso, se convirtió en libro y que permite comprender la experiencia de lucha de Gabriela y, como lo dice Alfredo Grande en el epílogo, abre una arista para que la teoría comience a trabajar estas problemáticas que todavía no tiene herramientas para hacerlo. Por eso, cuando Gabriela contaba, y uno puede también tomar lectura en este libro, de cuando comienza a indagarse Gabriela qué le estaba pasando a su hijo, y se acerca un documental en Discovery Channel sobre transgénero, es la primera vez que Gabriela escucha la palabra transgénero, y comienza a ver que lo que estaba viviendo su familia podía ser lo que estaba viendo en televisión. Bueno, va a la profesional, le intenta explicar, lleva fotocopias que baja de internet, subraya algunos puntos como para decirle eso es lo que le está pasando a mi hijo, y la profesional no la escuchó, no quiso hablar del tema y dijo, ¿en tu casa las cosas están bien? Y llevaba la conversación para otro rumbo. Por eso la importancia de capacitarse y de comprender, y Alfredo Grande lo dice en el epílogo, de este caso que abre nuevas aristas de pensamiento. Seguimos escuchando a Gabriela Mancilla. Recordemos que hoy va a haber una charla. Esto va a ser en Capital Federal. Ya te estoy diciendo el lugar específicamente. A ver, vamos a tomar lectura. Es el domingo 4 de octubre, no es hoy. Es el 4 de octubre, ya estaba adelantado en el tiempo. Va a haber una charla sobre infancias trans, va a estar Gabriela Mancilla, autora de Yo Nena, Yo Princesa, va a estar Alan Prieto, miembro del colectivo Capicúa. Esto va a ser en el espacio del proyecto Fractal, Camarones 2876, en Avenida Nazca, Capital Federal, entrada libre y a la gorra, para sostener este espacio y, bueno, poder llegar con el 24, el 34 y el 47, todos los de esa línea, el 53, 63, 84, 109, 110, 124, bueno, tantos colectivos, o el tren San Martín, estación Villa del Parque, o el tren Sarmiento, estación Flores. Así que te puedes acercar de esta propuesta. Gabriela Mancilla sigue hablando con nosotros y nos dijo lo siguiente. Señalabas hoy que va a trabajarse en las escuelas. Sí. Caso. ¿Cómo lo vivís vos internamente en este trabajo de hormiga que me señalabas? Yo creo que es una de las satisfacciones más grandes que tengo, que me hayan escuchado desde el ministerio y que haya cambios tontos, simples, como los colores, como las filas de los varones y de las nenas. Es un cambio tan simple que se puede hacer sin modificar la estructura de la escuela y que le puede hacer tan bien a los nenes y a las nenas. es fundamental, porque no saber dónde ubicarte, no saber a dónde perteneces, que vos quieras estar en un lugar, sientas que estás en él, y te saquen de ese lugar porque vos ahí no perteneces, que eso deje de hacerse, y de etiquetar qué es de varón y qué es de mujer, es un logro grandísimo. Y yo creo que no lo llevo a disfrutar porque veo que hace mucha más falta, no es solamente eso, lo voy a disfrutar cuando de las personas transexuales se hable de una manera tan natural como se habla de los hombres, de las mujeres y sexuales. Bueno, son épocas de muchas promesas y de Lucía va a prometer todo, pero la gestión cambia. Estamos hablando de la ministra de Educación, donde le prometió de algún modo a Gabriela Mancilla que se va a trabajar en las escuelas. La idea de los colores, la idea de cómo hacer fila y que ya no exista fila de nene y fila de nena. Claro, promete todo, pero después de las elecciones, que ahora es dentro de días nomás, todo se va a modificar. Y sabemos y estamos ya acostumbrados que las promesas quedan en el aire. Si no, acordate lo que pasó con el Bachillerato Popular del Cañón, que Oporto se había comprometido, hasta había firmado un acuerdo, se fue Oporto y todo quedó a la deriva y siguen luchando los compañeros esta semana buscando la resolución. Iba a suceder el día viernes la respuesta definitiva y hay que esperar hasta el jueves, nos decía Gabriel Castillo, para la firma de este convenio que había prometido el Estado. Tantas promesas, por eso cuando uno la escucha a Gabriela, tiene que comprender que son épocas de muchas promesas. De ahí a que se lleve a la práctica y luego se aplique correctamente con un acompañamiento pedagógico para el propio docente, que a veces no tiene las propias herramientas, es un largo trecho. Seguimos escuchando a Gabriela, habla de la importancia de estas actividades, habla de Lulú, de Luana, y de lo que ella va transitando en el día a día cada vez que presenta este libro. O sea, si ella tuvo que pasar por todo lo que pasó para este cambio social y cultural, y bueno, ahí tiene el significado de las lágrimas de mi hija. Si no, no, ni siquiera lo vale. No, no. Vos le decías a un colega que Luana está feliz y encima fue banderada. Y no por lo que vos pensabas. Claro, yo dije, esto es acomodo. No, no, no. No, Luana está muy bien, es muy inteligente, disfruta su estadía en la escuela. Es más, está viendo cómo repite segundo grado porque no quiere dejar a la maestra. Y no quiere los viernes, llora, porque no quiere faltar el sábado y el domingo, cuando no quería ir a la escuela. ¿Entendés? Ahí sí se arma un lugar donde los niños y las niñas encuentran lo que van a buscar. Y entender esto que señalabas, la identidad no significa la orientación sexual, que era lo que te enfrentaste todo el tiempo a partir de las primeras charlas con los profesionales. Claro, porque una cosa es la identidad de género, quién uno es, y otra cosa es lo que uno elige después, o a quién elige amar o con quién elige relacionarse. La identidad es la autopercepción de sí mismo, no tiene nada que ver con la orientación sexual. O sea, mientras vos te sepas mujer o te sepas hombre y después elijas con quién relacionarte, eso es otra cosa. Pero culturalmente estamos que si el hombre se viste de mujer es puto, entonces si le gusta un hombre es puto. ¿Viste? Toda esa cosa que hay que empezar a deconstruir y hay que empezar a desarraigar de porque venimos de cuánto. Esta información la tenemos instalada y es lo que transmitimos a los nenes y a las generaciones y generaciones y generaciones. O sea que este cambio social y cultural yo lo tomo como un granito de arena y me parece que es mucho más importante. Fue un triunfo todo lo que transitaste, pero ¡ah!, se hizo difícil cuidar a Luana para que no quede como esto que vos decías, el bichito del circo. El mono del circo. Claro. Es difícil cuidarla hoy en día. O sea, hay lugares donde... Y Luana, ¿y por qué no la traes? ¿Y por qué no la mostrás? Y hoy en día no es que la oculto porque... No, la cuido. Mientras yo estoy acá dialogando y poniéndole el pecho a todo esto, Luana está tranquila en la escuela o Luana está tranquila en su casa jugando con sus muñecas. Ella está ajena. La sobreexposición, porque sí. O decir, miren, acá está, para que crean. No es necesaria. O sea, la lucha, mientras yo pueda adelantarme y ver el escudo de mi hija, lo voy a hacer. Mañana le va a tener que tocar a ella salir a la calle. Yo le quiero preparar esa calle, ¿me entendés? Para que no le duela tanto. Preparar la calle para que no duela tanto. Y duele. Todavía cuesta quebrar los lineamientos culturales. Incluso para las organizaciones que uno puede creer que tienen más apertura para entender la diversidad. Sucede, organizaciones de género que han tardado mucho tiempo en dar el salto cualitativo y cuantitativo hacia esta instancia de integrar a la diversidad. Porque imaginemos que yo quiera ir al Encuentro Nacional de la Mujer en Mar del Plata y me considero mujer y lo señalo. Créame, por más buena intención que tengan algunas compañeras, voy a tener que dar las huellas digitales, me van a explorar todo el cuerpo desde adentro, me van a sacar el alma para decir, ¿realmente sos mujer? Para terminar diciéndome, y esta vez se va a dificultar un poco participar. Es difícil. Es un plano cultural que hay que quebrar, hay un plano social que hay que quebrar de muchos sectores marginados. Y aparecen nuevos paradigmas, porque el caso de Lulú es la identidad, no la orientación sexual. Porque lo que está apuntalando desde el libro de Yonena Yo Princesa es que ella se considera nena. Y cuando uno toma lectura del libro, va viendo que descubre su cuerpo. Pero no lo descubre desde el lado que le gustan los varones o las nenas. Luana querrá lo que querrá cuando sea grande y amará a quien quiera amar. En ese plano. Pero todas las respuestas que se presentaban a partir de las personas que intentaban acercarse al caso, las llevaban a la orientación sexual. Por eso es importante entender que se habla de identidad. La orientación sexual es parte de la unidad, pero concretamente la identidad. Para las personas que se están descubriendo su ser, les recomendamos acercarse. Hay un consultorio exclusivo en Morón. Atiende los viernes a las 3 de la tarde. Es con perspectiva de diversidad sexual. Esto es en el Hospital de Morón. La atención es gratuita. No hace falta pedir un turno previo y se pueden acercar a Peregrini 622 Morón. Esto es en el centro, en la zona sur. Interesante estos espacios que van generando la integración real, si no nos quedamos solamente en la palabra y en los lindos discursos. Seguimos escuchando a Gabriela, que va a hablar de la realidad de las chicas trans. Cuando hablábamos mucho tiempo atrás con el Bachillerato Popular Mocha Celis, nos contaban las dificultades que se le presentan a las chicas trans. Imagino a los chicos trans también las dificultades que se presentan a integrarse. Más allá de que ahora existe el derecho al DNI. Bueno, integrarse no es solamente un DNI, sino llevarlo a la práctica todos los días. De esto nos habla Gabriela Mancilla. Si vamos a los adultos, la mayoría no han tenido apoyo de sus padres. Algunos porque no los aceptan directamente y otros porque ni siquiera tenían idea. Una vez que se informaron, una vez que los vieron, bueno, viste la famosa mientras vos seas feliz, yo soy feliz. Bueno, ¿me entendés? La mayoría de los chicos no tienen el apoyo y es tan distinta la vida de que vos ves una persona transexual que pudo estudiar o que tiene una formación, una manera de hablar, porque tuvo una familia que lo acompañó. La persona que está en la calle es porque quedó sola. Y no es por elección, eso quiero que entiendan. Nadie elige quedarse solo tirado en la calle y tener una vida de porquería. Por lo que vos sentís, te desprecian. No tenés derecho a sentir, porque si vos sentís y querés ser libre en tus sentimientos, te quedás sin nada, te quedás sin familia, te quedás sin escuela. ¿Qué haces? Reprimís. ¿Qué sos? Nada. La mayoría no tiene. Y la mayoría me dice, ojalá vos hubieras sido mi mamá. Mi vida hubiera sido diferente. Ahí escuchábamos la cobertura de lo que sucedió el martes 22 de septiembre en el Zoom del Instituto de Formación Docente Ricardo Rojas, donde se presentó el libro Yo Nena, Yo Princesa, este libro editado por Ediciones de la Universidad General Sarmiento, donde la actividad tuvo como objetivo presentar este libro, que es el diario de la madre de Luana, la nena trans que obtuvo un nuevo DNI luego de que fuera autorizado el cambio de sexo en ese documento. Y fue una larga, larga lucha de Gabriela Mancilla y de Luana. Ahí escuchábamos lo que sucedía esta semana. Damos continuidad al programa del día de hoy,

Ahí estábamos preparando lo que resta del programa. Ya se viene Ariel Firmapaz, más conocido como Budín. Así me dijo, presentame como Budín. El hombre que no trae yogur, alguna vez nos confundimos de producto. Sí, yo no le decía Budín, le decía yogur, no sé por qué motivo. Después estaremos hablando. Está bueno yogur, sí. Pero, no, su nombre, su apodo en realidad, porque su nombre es Ariel, su apodo es Budín. El hombre que alguna vez confundió a los espacios y dijo, ¿sos del Mir? El hombre que está ahí afuera, afinando. Si me está escuchando, que dé una señal. Ahí dio la señal, está escuchando. Bueno, en instantes estará cantando Ariel Firmapaz, que estuvo ayer en el Festival Antirrepresivo de Casasco, y vamos a estar escuchando la palabra de Karina Leguizamón, vecina de ese barrio, una de las que impulsa este Festival Antirrepresivo, que ya se viene realizando hace bastante tiempo. Habló con nosotros y remarcó la importancia de hacerlo el día de ayer en Casasco. Esto nos decía. La importancia de hacer reaccionar y despertar conciencia a los vecinos de lo que está pasando no es casualidad. Los armados de causa, los revienten las casas, secuestrando a nuestros hijos, plantándole arma para así abrocharla a la fiscal Puente Corvo en esta zona y derivarlo a un penal donde se pueda terminar de hacer lo que ellos dicen, ¿no? Que es matarlo, mandándolo a un penal. Este festival que tiene carácter antirrepresivo, están invitados también la gente de Correpi, de otras expresiones, la red también aquí. Sí, estamos los de siempre, ¿no? Los que nos encontramos en la calle, en la lucha, cuando hay un gatillo, cuando hay una persecución, cuando hay un mal allanamiento, compañeros artistas, cantantes, digamos, Correp y la red antirrepresiva contra la impunidad, las compañeras Débora Vera de Cromañón, compañera Narcumbia, Abelardo Martín, Tatu Carreta de Zona Norte. Bueno, muchísimos compañeros, que no me olvido, no sé, hay muchos. ¿Sí? ¿Los vecinos comprenden ese reclamo que se hace público todos los años aquí en esta plaza o cuesta? Cuesta muchísimo porque tienen el miedo de meterse, el de yo no me meto porque me va a pasar, pero después lo que estuvimos viendo todo este mes es que se empezaron a sumar todas esas compañeras que nos miraban de costado, que hoy son víctimas de los armados de causa, la compañera Marcela de zona de La Porteña, militante de la Cámpora, hoy se suma a la red antirrepresiva, dijo basta, confesa, y hoy la tenemos acá de nuestro lado y dándonos la razón, digamos, ¿no? No es que uno no quiere que nos den la razón, queremos que reaccionen y que salgan a la calle a luchar, que es la única manera de parar esta represión, impunidad que tiene el poder policial y político y judicial, digamos, que todos van de la mano, ¿no? Con tal de matar a nuestros hijos, ya demasiado lo están matando con droga, con hambre, con desocupación, con marginación, excluyéndolo de todo. Así que eso, tratamos de hacer que reaccionen, que no es casualidad que metan a uno a otro, que les va a pasar, y bueno, se están sumando. La verdad que cuesta, de las 100 se van sumando 10 por mes. Bueno, ahí marcaba Karina Leguizamón la importancia de esta actividad y de cómo la gente comienza a comprender a través de lo que está viviendo. Lo que a veces hay que tener mucho cuidado es cuando hablamos de los lados, ¿no? Porque el Estado de algún modo representa la represión. Y si alguien acompañó a una expresión del gobierno nacional y el gobierno local, o postulados del gobierno nacional y local, no se puede condenar, por cierto, pero sí entenderlo que ya está marcando una posición que difícilmente se pueda modificar en uno o dos días. Entonces, el escenario es bastante complejo, más con las realidades que nos va presentando la coyuntura, pero se movilizan y hacen esta actividad los vecinos de Casasco, y ahí está la importancia de denunciar la situación que viven en el barrio, de no condenar a los jóvenes y de generar espacios de discusión, que de eso se trata, y que compañeros que quizás no estaban pensando igual se estén sumando a estas actividades, en este caso el Festival Antirrepresivo. Escuchábamos de fondo a Abelardo Martín, que estaba tocando en la jornada de Casasco. Seguimos hablando con Karina. Nos habló de las dificultades, como bien lo señalabas, de hablar con los vecinos, pero también describió la realidad de los pibes de Casasco, de esta forma. ¿Cuál es la situación del joven de Casasco, la realidad que vive día a día? El joven de Casasco es lo que vive el día a día. Mirá, andan perdido con pastilla, como no entra la cocaína. Acá en este barrio vemos que están en búsqueda de pastillas, que es lo que lo hace perder y darle el coraje de salir a robar y a matar, que nosotros salimos a pararlo, a cuidarlo, a decirle que no, y viene la policía, a veces se nos escapan de las manos, digamos, ¿no? Son las situaciones esas las que vemos. Chicos zombies, que eso lo generó el Estado. Sabemos quién es el culpable, que no es el pibe ni la madre, sino el Estado que generó todo esto que hoy viven nuestros hijos. ¿Y qué le pasa a ustedes cuando el Estado de algún modo difunde la idea de que ser policía es ser un trabajador? Lo pone como salida laboral. Sí, la hicieron muy bien. La hicieron muy bien porque de una manera hace que, como lo que está pasando, ¿no?, en las bandas de los barrios que salen a cagarse a tiro, digamos, ¿no?, porque le robaron, vinieron a robar a su barrio, van al otro barrio, digamos, a cobrar revancha. El estado de hoy de Scioli, de Macri, de Massa, es eso, es la estrategia, que se maten todos los negritos entre negritos, digamos, ¿no? Pibe contra pibe, pobre contra pobre, porque, digamos, el policía, hoy el pibe policía es el único, digamos, ingreso que tiene más fácil de buscar trabajo, creyendo que es ponerse un chaleco, ponerse un uniforme, y de esa manera también salir a matar con total impunidad, porque hoy muchos pibes piensan que es eso, la salida, digamos, a un trabajo, pero no es trabajo para nosotros. Por eso siempre seguimos la consigna de Correpi, de Julia Torre, de Catón, una compañera de Correpi, de no cambies la visera por la gorra, digamos, ¿no? Seguimos con esa consigna que, digamos, que nos focaliza muchísimo a este barrio. Por eso tratamos de ir y retarlo al pibe, que se cuide, que no se regale, cuesta muchísimo, para que lo entiendan también. Bueno, ahí escuchábamos la cobertura del Festival Antirrepresivo. Se desprende esta pregunta que le vamos a hacer, es cómo está la causa en Mercedes, que estaba llevando adelante, luego que se dé de baja la Prevention, Karina de Casasco. Esto nos va a contar lo que sucedió días atrás. Sí, no, mirá, tenía una audiencia para el 6 de agosto, bueno, la pasamos, esperando respuesta yo de parte de ellos, dijeron que me van a citar de nuevo, nunca me citaron, y vienen hace una semana y media por las fuerzas públicas, por la fuerza pública, a detenerme, digamos, a llevarme, intimidándome con patrulleros en la puerta de mi casa y llevarme así, como si fuese la peor delincuente de vuelta, ¿viste? No logré que entraran porque le dije, sí, soy yo, y salí, y me vinieron a prepiar, a decirme, señora, si no sale vamos a entrar, es una orden de la fuerza pública, y fui, y resulta que no había ninguna orden previa que yo tuviera que ir, digamos, a la audiencia. Así que ahora me dieron una nueva audiencia el 5 de octubre a las 10 de la mañana en Mercedes. ¿Pensás que se te va a escuchar por cómo viene la situación? Lo dije, reitero, ¿no? Lo dije en varias entrevistas, si no me escuchan me van a tener que escuchar igual, si no lo hablo, no lo digo yo, lo van a decir los compañeros ahí afuera y el abogado, digamos, ¿no? Que esto es totalmente una causa armada más, digamos, porque cómo puede ser que allanen en todas las casas y la única detenida fui yo, digamos. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Karina Leguizamón contándonos la importancia de esta actividad del Festival Antirrepresivo, diciéndole no a las políticas represivas del Estado. Le damos continuidad al programa, vamos a lo que corresponde, ya nos acomodamos, así llega Budín, Ariel en realidad firma paz, a cantarnos canciones aquí. Él me dijo que le diga así, a mí me cuesta todavía decirle Budín, es como es. No sé, es algo más íntimo, ¿no? Pero si hay que decirlo, le decimos. El amigo Ariel estará cantando algunas canciones aquí, así que estaremos escuchándolo. Ahora nosotros vamos a lo que corresponde y nos vamos acomodando en el estudio, nos vamos a extender un poquito más, suele pasar a veces, y recuperamos este espacio de que los músicos se apropien de esta radio recuperada y que se apropien de los micrófonos. Así lo hizo Ariel, dijo quiero tocar, y así lo va a hacer dentro de un ratito. Porque la identidad es algo formativo del ser. El policía es policía. No, bueno, hay que ver a qué ha llamado policía. Yo cuando escucho a mi abuela habla de Don Matute, el policía de la esquina, y habla como si fuera una persona que era parte de la comunidad, y hoy pareciera que cuando hablamos de la policía hablamos como de alguien que no es parte de la comunidad. La familia de víctimas de Gatillo Fácil ya hablan de una policía que se reproduce en la Policía Federal, en la Policía Bonaerense. Sí, nosotros también hemos tenido acá en el Consejo de las Familias Violencia y hemos aprobado la ley de violencia institucional y hemos trabajado con ellos y lo hemos escuchado y hemos participado y seguramente tienen una parte de la verdad. No solamente un sector tiene la verdad, sino todo el conjunto del... Cuando vas a ver todos los sectores te das cuenta cuál es la verdad y la realidad de lo que tenemos los policías. Nunca es tarde. Es tarde. Estamos aquí en Nunca es Tarde, ya cerrando el programa del día de hoy, con muchos papeles y con budín. No estamos tomando mate, no estamos festejando nada, sino que con el compañero Ariel Firma Paz, más conocido en el barrio, por eso me dice, vos llamame budín, porque todos me conocen como budín. Se ríe. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buen medio. Sí, buenas tardes. Sí, ya es tarde. Todo bien. ¿Estuvo tocando ayer en el Festival Antirrepresivo de Casasco? Sí, ayer fuimos con unos compañeros de la CPS 29 de mayo y bueno, estuvimos con la compañera Karina y me invitó a tocar unas canciones. Los compañeros de la Narco Cumbia me prestaron la guitarra, así que agradecido. Bien, y hoy también con una guitarra prestada. Y hoy con otra guitarra prestada, mi es amigo así, Johnny también. La vida proletaria es así. Hasta que pueda... No, tengo una guitarra, pero la tengo en la casa de un amigo, la tengo que ir a buscar. O el 4 me va a traer. Ya no es una cuestión de proletaria, ya es una cuestión de vago. Puede ser, sí. Si tiene la guitarra no la va a buscar. No, el compañero trabaja, está trabajando. Los horarios no coinciden. Se complica. Le digo a los oyentes que hago este chiste, así como lo he hecho con Hugo Bogarín, el tecladista de Mozambique, porque Ariel es un amigo de la casa. Entonces nos permitimos hacernos estos chistes y ablandar un poco la cosa. Sí, ¿vos sos del MIR? No. Esa fue la primera pregunta que hizo que crezca nuestra amistad, ¿se acuerda? ¿Yogur? Sí. Y vos sos Yogur, me decías vos. ¿Cómo no me voy a acordar de viejos tiempos? Qué bárbaro. No, otros compañeros militaban en el MIR. Yo en ese momento y ahora no. Aclarado. Le puedo responder lo mismo que le respondí en aquel momento. No. Está bien. Lo cual marca la coherencia, ¿no? Coherente, siempre coherente, compañero. Sí. Me está haciendo reír, Budín. Vamos a escuchar alguna de las canciones que pudo cantar en el día de ayer. Sí, cómo no. ¿Cuál nos regala? Una canción que se llama Entre Mil Brazos y surge después de realizar y de conocer a la hermana de Luciano Arruga y de realizar dentro del espacio el Bachillerato de Educación Popular del Cañón actividades con la comisión de amigos y familiares de Luciano Arruga. Así que... Bueno, escuchamos entonces. Bueno. Querido hermano, Perfecto, no aplaudo porque estoy sorprendiendo el micrófono, haciendo acrobacias aquí. Ahora le voy a pasar los auriculares. Ariel Firma Paz, que está sonando aquí en la 90.1. Hermosa canción. Muchas gracias. Así que señalabas que surgió a partir de escuchar a la hermana de Luciano. Claro, en una parte, viste, dice la canción, hace varios años que luchamos, y luchamos, ¿no?, contra el poder político y policial, y sabemos que la lucha no se termina, porque ella planteaba que dentro del marco de la justicia que impone la sociedad burguesa, no iba a haber justicia, ¿no?, si no se va dentro del marco de otra estructura de sociedad. Ariel, ¿las canciones cómo surgen? En este caso, como vos lo señalabas, una charla de debate, de repente te despertó inquietudes. ¿Todas las canciones pasan así? ¿Van apuntaladas a lo social? ¿No tanto? Y es complicado. No, es muy complicado entender cómo surge una canción. Uh-huh. Por ahí viene un amigo y me dice, mira, tengo esta melodía, y empezá a tararear y sale la canción. Y después surge, como vos decís, de la calle, de hablar, y también surge como respuesta también a determinada ideología, ¿no? Porque la música siempre está enmarcada dentro del parámetro que te impone la estructura burguesa o la sociedad capitalista. Entonces, dentro del marco de una ideología clasista, por ahí uh-huh. Surge otro tipo de canciones, ¿no? Que no solo hablar de amor, que de hecho tengo canciones que hablan de amor de un padre a un hijo, de un compañero a una compañera, pero sí surge por una cuestión también ideológica. Estas canciones que estás presentando en el día de hoy, que presentaste ayer en Casasco, la hemos escuchado también en otras vertientes, ¿no? Cuando tenías bandas, digamos. ¿Estás todavía con la banda? No, ahora estamos tratando de rearmarnos. Le mando saludos a los chicos. Así que... ¿Cómo se llama? Mande saludo con el nombre. A los Cabeza de Martillo, le mando un saludo. Deben estar, no sé si están escuchando, ¿no? Pero bueno. Karina de Casasco lo está escuchando, le manda saludos. Ah, muchas gracias, la compañera. Juan Ruedi también lo está escuchando, le manda saludos. Muchas gracias. Willy Juan Díaz Ruedi. Está pegando afiches y lo iba a estar escuchando, le manda saludos. Saludos a... Y seguramente el compañero Coco lo está escuchando y le manda saludos. Todos amigos. Otro saludo. Está muy bien. Buenísimo. Toda la gente lo está escuchando. Buenísimo. Su compañera seguramente lo está escuchando también. Espero que sí, no sé. Saludos también. Póngale un poco de fe que lo está escuchando. Seguro, sintoniza a su compañera de la 90.1. Le dije que escuche. Sí. ¿Escuchamos otra canción? Bueno, a ver qué puedo hacer. Voy a hacer una canción que se llama Malvinas. Espere que le paso esto. Bueno, páselo por abajo, así no entorpece. Es una canción que cuenta la historia de un primo. Nunca me dijo el que había ido al Malvinas, pero a partir de la charla con otro primo uh-huh. que tuve, así que me surgió la idea de realizar esta canción. De esta canción. Bueno, lo escuchamos. Dice así. Estuve pensando en vos, en cómo abrieron tus heridas. De pibe te dieron un fusil y te dijeron a defender nuestras Malvinas. Que vive de ilusiones en la plaza, victoriando al general borracho. Que decía patria al hombro, ciudadanos, esta vez vamos ganando. Diseñado, orquestado por las botas para seguir con el mandato. Y todos acá secuestraban, torturaban y asesinaban. A vos te mandaban allá donde la muerte era tu mejor amiga. Balazo, tiroteo, estaqueo, hambre y desolación. Cansado de ilusiones en la plaza, apedreando al general borracho. ¿Qué decía? Terroristas subversivos esta vez. Hay que eliminarlos. Bien, ya me está contagiando la puteada, casi puteo también yo. Anda, bien, de eso se trata. Porque se terminaba una puteada, pero más, pero no, no podía dar un grito muy... Me iba a asustar, iba a tirar todos los cables acá, claro. Si me tira un grito, viste cuando está todo en silencio, va un tono y de repente hay una alteración en el sonido, claro, me iba a generar un pánico interno acá. No por la puteada en sí, sino por la parte sonora. Se ríe. ¿Estas canciones las tiene grabadas en algún lugar? Esta canción la grabamos con los chicos de Cabeza de Martillo. La tiene Fernando, uno de los pibes, en un celular. La grabamos una vez y salió espectacular. Y bueno, pero no pudimos grabar, o sea, tenerlas grabadas en algún lado, nada. No. Bueno, hay que, esa es una de las metas quizás a cumplir, ¿no? Para que circule. Seguramente. Para que circulen las letras, las canciones. Así es. ¿Siempre has tenido solamente esa banda o has tocado con otras bandas? Para conocer un poco de la vida artística de Budín, porque uno lo conoce como militante. Recuerdo que aquí en los estudios también estuvo Lucas Franco con la guitarra cantando sus canciones. No lo invitamos todavía a Rodrigo Amoroso porque está en campaña, así que después de las elecciones que venga a tocar la guitarra aquí, porque si no va a quedar como que estamos haciendo campaña musical con el fit, ¿no? Claro. se nos complicaba, digamos. Lucas Franco había venido también antes de las elecciones, se fue el año pasado. Ajá. Bueno, Amoroso tardó, me dijo, te estoy preparando temas de Piazzolla, y bueno, se demoró. Es muy buen músico Amoroso. A Juan Rey también lo vamos a invitar, lo que pasa es que Juan Rey se nos viene con toda la banda, entonces está un poco complicado ahí. Y acá en el estudio se está complicado complicar, en el estudio, sí. Pero nada imposible. No, y Coco estuvo con Congo Shock. Con la monobanda, bien. Claro, él solo, pero bien. Está bien. Digamos, saluda, tocando aquí en los estudios de la 90.1 con una buena performance. Seguimos escuchando canciones, ¿les parece? ¿Cuál otra tiene pensado? A ver... A ver, me dice, yo lo marcaba como que lo tenía todo planificado, el hombre había estado en el estudio 2 como ahí ensayando y afilando la guitarra. No, estaba escuchando la radio. Bueno. Afiné la guitarra y estaba escuchando así el programa. Bien, bien. Va a estar tocando el domingo 4 de octubre usted. Sí, en el Festival del Che. Vamos a estar tocando con unos compañeros. Va a estar tocando con el Cabra. Vamos a estar tocando con el Cabra. Con Poco y Nada. A hacer una jornada político-cultural. Toque con los muchachos de Poco y Nada. Vamos a tocar con los compañeros de Poco y Nada, Congo Shock, Araca, Marcos Pelaitar. Yo cuando me acuerdo de mi adolescencia, iba al FECA 67B. Ah, bueno, eso ya me marca su edad. En la última época. Y el FECA 67 Bis inauguró en el año 95 y cerró en el año 99. Bueno, está diciendo todo. Claro, está muy bien. Así que, Pesadilla del Rap. Pesadilla del Rap. Usted, Ariel Firma Paz. Cantautor. Sí, la idea es que, bueno, ahora nos vamos a juntar en la semana a armar un par de temas con un par de amigos, compañeros de la vida. Y de la música, así que vamos a estar preparando unas canciones y seguramente le vamos a poner un nombre a ese colectivo de música, que lo vamos a decir ahora cuando toquemos con todos los compañeros, más el cabra de las manos, que me, creo que me olvidaba. ¿A todos los que están ahí arriba van a subir arriba del escenario y van a ser parte del colectivo? ¿Eso me dice usted? No, no, no. ¿Sus amigos? Claro. La idea no es ir yo solo con la guitarra. Ese. Es muy muy lindo eso, sí, sí. Así que... suelo hacer eso cuando a veces me presento en algún lugar, sumo a algún amigo que claro, se acopla. Está buenísimo. De hecho, ayer me acompañó uno de los compañeros de Narcocumbia. Tocando bien. Un bombito. Sí, estuvo también acompañando a Abelardo Martín. Ajá. Estuvo pasando eso... es muy interesante. Estuve participando también de la actividad de Casasco. Usted ya se había retirado, pero... sí, una lástima. Había tenido la información de que había estado tocando. Ajá. ¿Otra canción nos regala? Bueno. Siga regalando igual, tenemos un ratito más para que nos regale canciones. Voy a hacer una canción que habla... que se llama Mineras. Es una canción de Cabeza de Martillo. Que habla... de la lucha que han llevado a cabo los pueblos contra la instalación de los proyectos de las corporaciones, de las mega minerías, ¿no? Más que nada con los pobladores de la de Famatina. Exacto. Así bueno, escuchamos. ¿Cómo no? ¿Qué haces en mi país? Minera extranjera, ¿qué haces en mi país bebiendo la sangre ajena? Andate de acá, no sos bienvenida en este lugar. Siempre beneficiándote, la puta corruptela. Siempre beneficiándote, esos políticos que siempre se enredan. Saludos. Karina Leguizamón dice: hermosas canciones, altos temas tiene el Woody. Muchas gracias. ¿Vio? No solamente los huevos de Pascua traen sorpresas, sino la Woody también. Qué bárbaro. ¿Cómo patinamos a veces cuando nos vamos a las ramas? Dice que no se pierde el domingo este festival. Buenísimo, buenísimo. Que es el domingo 4. Estas canciones, usted me decía que muchas de ellas ya la tocó con la banda. Sí, sí, sí. Sí, muchas de estas. Yo a veces aplaudo estos espacios, así semiacústicos, porque permite escuchar al artista desde otro lugar. Por ejemplo, no es lo mismo Congo Shock en el escenario que escucharlo aquí en microfoneado, charlando, hablando, donde le puede apreciar la música desde otro lugar. Y pasa lo mismo con usted, Budín. Porque una cosa, yo lo veo muy, muy rockero cuando está arriba del escenario, ¿no? Más con las cabezas de martillo. Los veía como muy... con mucha furia, por cierto. Y es que entonces se acopla, daba para eso. Se acoplaba toda esa energía y mucho uno no le presta atención a las letras. Claro. Incluso ahora lo estoy escuchando atentamente y es interesante. Estas canciones que ya sonaron también en Mítico Bar, que van a sonar ahora en el Cañón el domingo 4 de octubre. Todo ahí. Ahí apretadito la agenda. Ahí es, así es, así es. El 4 vamos a estar ahí tocando, bueno. Y... ya que estamos, quería pasar una actividad que se va a realizar el 8 de octubre a las 18, 17 horas en el Obelisco. La consigna dice: el Che sigue haciendo y es revolución, con la lucha de los trabajadores y el pueblo por la patria socialista. Bueno, los convocantes son Agrupación Estudiantil Nueva Opción, Agrupación Política Hombre Nuevo, Coordinadora Guevarista Internacional, FAR, ONIS Fogoneros, Juventud Guevarista, MRO Uruguay, Izquierda Guevarista de Chile, CPS 29 de Mayo, Izquierda Revolucionaria, Juventud Guevarista de Argentina y Marcha Guevarista del Pueblo. Y Propuesta Tatú. Se va a estar realizando el día 8 de octubre, 17 horas. Sí, sí, ya lo escuchábamos a Willy Díaz, que estuvo tempranito, está pegando fichas. Buenísimo. Sobre esta actividad y la actividad del 4. ¿Seguimos escuchando otras canciones? Esta es una canción. Un día vino Fer, mi amigo, compañero también de música, y me pasó esta melodía. A ver, vamos a escuchar primero la melodía. ¿Cómo te la mostró? En este proceso, viste que a veces te tararean. Me dice, mira, tengo esto. Bien, un si menor. Y me pareció una música tan agradable y estamos yo con mi hijo, él con su hijo. Entonces le hicimos una canción a los niños. Mira. Tiene una cosa muy acorde a la infancia, ¿no? Habla de eso. Sí. ¿Me fue por acá? Bueno, dale. Eso es lo que te mostró. No te tarareó nada, te mostró solamente los acordes. Eso y sobre esos acordes, bueno, yo le puse la letra y quedó ahí. Sí, surgen ¿Cómo así. ¿Cómo surge así? Sí, surgen así. Bueno, escuchamos. Ahí va. Amor, amor, amor, amor. Nada Muchas gracias. Me hizo acordar a, justamente a Hugo Bogarín, que él también tiene una canción llamada Pequeña Luz, que es un clásico de Mozambique, que él la escribió cuando nació uno de sus hijos. ¿El gurí al que está dedicada esta canción? A todos los chicos está dedicado, pero desde mi parte es a Antonella y a Tiago. Ah, bien. Digo, por si están escuchando la radio. Claro. Creo que para los chicos esto es muy importante. Dedicado también para el Pipi, un gran amiguito también. Así que, y para todos los chicos. Me gusta escucharlo así porque me muestra que no solamente un hombre distorsionado. No soy un hombre de la noche. Claro, no es un hombre del acople, no tiene ternura. Onda, y todo eso sorprende, ¿no? Porque no solo con Ginebra. Vive. Claro, porque usted, uno lo escucha, usted... Y de repente, cantando Ángel, esa melodía tan, sí, tan tenue, ganándose el cielo. Se ríe, me gusta. El cielo de los proletarios. Exacto, exacto. ¿Qué otro cielo estábamos hablando? No estamos hablando de otro cielo. ¿Qué músicos te influyen, digamos, en tu música? Puedo haber algunas huellas, pero quiero que lo digas vos de algún modo. Y mucho. A mí Por ejemplo. O sea, me gusta la música. Y, qué sé yo, me acuerdo, poner adolescente, escuchaba mucho. Mis hermanos me hacían escuchar Sumo, ponele. ¿Usted escuchaba Sumo? Bien. Qué sé yo, Dividido, Las Pelotas, toda esa música escuchaba, Los Redondos. Por otro lado, mi viejo le gustaba el tango, así que escuchaba la orquesta de Di Sarli, el viejo D'Arienzo. ¡Miró! Y yo que, o sea, vos cuando veías la energía de ese tipo, ahí... Son rockeros, sí, tienen un espíritu. Una energía. Y después, también el folclore es hermoso también, así que... Pero el tango y el folclore no aparecen en tu música, ¿no? No. Asoma algún clima, alguna cosita. Y después, bueno, los compañeros de Las Manos de Filippi, música como Víctor Jara, músicos como, ¿cómo se llamaba el uruguayo que hacía milonga? Zitarrosa. Sí, Alfredo Zitarrosa. Qué sé yo, ahí va mucho. ¿Has escuchado la variedad? ¿Variado? Sí. Bien. Y lo que hago con la guitarra, ahora yo, porque me sale... No es nada de lo que estás diciendo. Claro. Pero me sale esto porque no... Está muy bien. ¿Qué sé yo? Respecto a esto, se lo hice a Pablo Marletti cuando vino aquí a los estudios y le pregunté lo mismo que te voy a preguntar a vos. Pregunta con pedido incluido, porque estas son las preguntas musicales. ¿Te acordás de tu primera canción que compusiste? La primera canción. Lo que pasa es que yo, ponele, cuando tenía 17, 18 años, el otro día... mi compañera tiene un montón de canciones que le había regalado. Mire, usted regalaba canciones. Pero eran de esa época, 17, 18, 20 años, yo escribía y tenía unas letras. Lo mismo dijo Pablo Merletti y la tocó. Se llamaba Yo Nena, la que cantó él. Me imagino que lo que debe hacer... ¿La puede cantar una de las primeras? No, porque no les puse letra. A uno le había puesto letra, pero no, ni me la acuerdo. Pero eran muy, muy locas las canciones, las letras. Y después, Malvinas. Esa fue la que tocó hace un rato, fue una de las primeras. Una de las primeras que compuse. ¿Y la que le gusta más a la gente, Minera, que se te acercan y te dicen, con esa me siento identificado? Y mirá, hay una canción... A veces suele pasar que la gente se identifica con una canción que a uno no le gusta tanto tampoco. A veces pasa. Mirá lo que me pasó con esta canción. La hicimos con un amigazo, con el compañero... un proletario de allá, un trabajador de la pinturería que está en Victorica. Che, somos tantos proletarios, ¿por qué no hacemos la revolución? Y la puta madre. Yo lo escucho, mi amigo proletario, el otro proletario. A Germán Ferreira, un amigazo. Me trajo esta melodía. Sí. Y bueno, yo le puse la canción. Y después un día voy a la casa de un amigo. ¿Todo le trae melodía a usted? Sí. No, porque estos compañeros son los obvio. De martillo. Que le van trayendo. Y un día voy a la casa de un amigo, del Bocha, de Víctor Balbo, y me dice, qué buena canción, vos me la hiciste para mí, me dice, loco. No, pero igual, es tuya, loco, le digo, ¿viste? Y, qué sé yo, pasó un mes y medio, y el compañero falleció. Un compañero de la vida, de todo, ¿viste? Más que nada, mucha amistad. Y bueno, esta canción es dedicada para Víctor Balbo. Se llama Caminando. La escuchamos, Andrés. Es así. Canciones, ¿eh? Debo reconocerle, ¿sí?, que me están gustando y seguramente van a estar circulando en la musicalización de Nunca es Tarde, porque nosotros vamos como cortando cada corte de los artistas que se van presentando. Después también le puedo pasar, así ya tiene un elemento para ir pasándole a la gente. Sería de mucho agradecimiento, camarada. De eso se trata una radio recuperada, ¿no? De dar herramientas a los artistas locales que a veces tienen esta dificultad. Se nos está yendo el tiempo, pero vamos a hacer una cosa. ¿Le parece dos canciones más? Perfecto. Una hora, hablamos un rato más y cerramos el programa. ¿Las va pensando? Dale. Así ya no lo duda tanto y ya la cabeza ya lo veo que está buscando la canción. Ya tengo las últimas dos. Ya está. ¿Ya la tiene? Sí, sí. Muy bien. Y ya nos estamos yendo. Bueno, hacemos... ¿Una hora? No, podemos... Hagamos una cosa. ¿Una más? Así dale. Ya nos acomodamos pues. Estamos atrasados de tanda, media hora atrasado y con muchas cosas, tareas por hacer. El compañero Bernardo Tosi también tiene esto. Él está en tranquilidad, pero a veces no está en la tranquilidad. En la vida universitaria es así. Entonces está de un extremo al otro, se pone como loco el hombre. Yo también de este lado, con muchas tareas de un domingo bastante agitado. Pero entonces le recordamos a los oyentes que esto es Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Y que estamos cerrando el programa el día de hoy con Ariel Firma Paz, más conocido como Budín, que estará presentándose el festival domingo 4 de octubre en el Cañón. El domingo 4 de octubre en el Cañón venía Che Guevara. Yo le hago una sugerencia, esto como trampa, que no la escuche, que no la escuche, que no la tose, pero cuando a veces sucede esto que te dicen un tema más, viste que acoplás con un acorde la otra canción. Ah, mandale nomás, mandale gas. Así que escuchamos. Así se de algún modo se tuerce el sistema. Bueno, ahí vamos a escuchar entonces, bueno, a Ariel Fino Paz. Dos en una. Dale, hasta esta... luego. Le decimos a los oyentes hasta luego, dale, hasta el próximo domingo, y lo dejo con Ariel Fino Paz. Esta es una canción que habla después de ir a cortar pasto a una casa, sí, y había muchos pajaritos encerrados en una jaulita. Usted lo inspira todo, uno, digamos. Hasta, sí, hermano, estoy pensando que me va a haber sentado así como estoy sentado con el micrófono, me va a hacer una canción. Sí, está muy bien. Y bueno, se pudo soltar uno, pudo zafar. Y bueno, esta canción habla de eso y es la primera parte. Y la segunda parte habla del negocio de la música, del negocio de las grandes multinacionales, en que pretenden que el artista sea una mera mercancía, así que, y de cómo generar espacios alternativos, ¿no? Dale. Uno de esos espacios se va a generar el 4 de octubre, dice así. Sufrir esta herida de tener alas para volar y no poder ir por la vida como un ave se lo merece, mirando y silbando desde arriba. Por eso abrí tu cárcel y bosqué, agradecido me decías, yo me voy. Yo me voy buscando libertad. Y me voy bebiendo libertad. Yo me voy buscando libertad. La realidad está en tu vida. Canciones útiles para el de arriba. Negocio música es su consigna. Mejor romper con la hegemonía. Hacerla nuestra, cambiar la consigna. Abrir la cárcel como nuestra amiga. El ave música que nos decía, yo me voy buscando libertad. Y me voy bebiendo libertad. Yo me voy buscando libertad. Querida hija mía, te contaré una historia de un país que al norte está. Dicen ser amantes del liberalismo, amantes del libre mercado, la democracia liberal. Y así es que en nombre del capitalismo justifican invasiones, intervenciones militar, genocidios, masacres, vejaciones, torturas en Guantánamo, en Palestina y Irak. Y cuando arrojan sus bombas, libertad. Imperialismo, tigre de papel. Con el pueblo insurgente ya vas a caer. Puede ser que en esta historia no haya hadas, ni espadas, ni serpientes, ni superhéroes de cartón. La realidad superando la ficción, el pueblo en héroe se convierte cuando enfrenta la represión. Sistema que oprime al pobrerío, acaba tarde o temprano como piedra en el papel. Solo la lucha nos hará libre, decía el Rodi Santucho, en proletarios a vencer. Y cuando arrojan sus bombas, dicen que tiran flores, que así es la libertad. Escuchábamos a Daniel Firma Paz cerrando la jornada del día de hoy. Suspira Budín, también suspira Bernardo Tosi, que estuvo en la operación técnica, en la producción, quienes habla Fernando Ochoa. Hicimos Nunca es Tarde, también Cintia Medina, Rubén Bustamante y Gus Steffi acompañando en el equipo periodístico de esta radio. Ya nos vamos, sintonizar a 90.1, porque dentro de un ratito ya llega Al Dorso, programa de la deuda externa, y a las 20 horas Por Siempre la Victoria. ¿No? Si me asusté por la frase, porque siempre mezclo la victoria con la parte política y se me complica, claro, no. Es Por Siempre la Victoria, programa deportivo que se transmite aquí en esta radio recuperada. Bueno, nos vamos. Hasta el próximo domingo. Mañana sintoniza tempranito Recorte Informativo y seguí con toda la musicalización y programación de la 90.1. Hasta luego. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.